Buenos días, hermanos. Feliz sábado donde ustedes se encuentren. El día de hoy es el día del Señor, como dice la palabra de Dios. Es un día de delicia, es un día de gozo. Sobre todo, hermanos, porque estaremos estudiando los cumplimientos proféticos que se están llevando a cabo en el país de la profecía, los Estados Unidos en la profecía. Los hermanos que se encuentren allá viéndonos en este día, les va a ser de mucho bien entender los tiempos en que estamos viviendo, y a los hermanos que nos encontramos en otras partes del mundo, ¿verdad? En este caso aquí en México, en Centroamérica, Sudamérica, o allá en Europa, en cualquier parte del mundo donde se encuentren hermanos, pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Hemos cantado himnos que hablan acerca de la venida de Cristo, porque lo que vamos a estudiar hoy nos dice que está muy cerca la venida de Cristo, ¿verdad? Los himnos que cantamos, ¿no? Cuando los santos resuciten, cuando andemos por los mundos más después del pecado no entró. Todo eso tiene su inicio, ¿verdad? Y va a correr rápido a partir de los eventos finales que nuestros ojos están viendo. Hermanos, bienvenidos de diferentes lugares donde ustedes están viendo. A salud a los hermanos allá en la Argentina, en el sur, ¿verdad? De aquí ya estamos entrando en el invierno, allá están entrando en el verano. Y a todos los hermanos que puedan estar viendo este tema allá en Colombia y en toda la Unión Americana, bienvenidos hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios que nos da vida, nos da salud. Y bueno, junto con todos los hermanos aquí en México, les mandamos un saludo donde todos ustedes se encuentren. Y bueno, nos unen dos cosas, recuerden, nos une la Biblia, ¿verdad? La Biblia y el espíritu de profecía. La Biblia y el espíritu de profecía nos unen. Y bueno, todo lo que nuestros pioneros adventistas hablaron acerca de la Biblia y el espíritu de profecía, referente a los eventos actuales en el desarrollo, este tema así se llama, eventos actuales en el desarrollo de la imagen de la bestia en los Estados Unidos, su percepción en la historia del adventismo contemporáneo. Y este es el tema que vamos a iniciar a estudiar, hermanos, no sin antes doblar nuestras rodillas y pedir la bendición de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Somos polvo y sin ti nada podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de pertenecer a la fe adventista del séptimo día. No somos miembros de una corporación, pero la fe adventista que tú le diste a tu iglesia cuando nació, esa fe, Señor, permanece en nuestros corazones. Bendice a todos los hermanos de cerca y de lejos, en este país y en los demás países, Señor, que hoy se reúnen para estudiar el desarrollo profético, así como los pastores de Belén, viendo todas las situaciones que se daban, se preguntaban cuánto tardará el Mesías en venir. Así hoy hay algunos, no son muchos, pero hay algunos fieles, Señor, que están mirando las señales de los tiempos y preguntándose, como dice el himno, ¿cuánto aún faltará, Señor, para que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Señor, bendice a todos estos grupos, a estas iglesias que están buscando el cumplimiento de las señales proféticas y, Señor, para prepararnos para el momento glorioso de la venida de Cristo Jesús. Eso es lo que anhelamos. Los eventos finales nos apuntan hacia la inminente aparición de la segunda venida de Cristo, y es lo que vamos a estudiar hoy. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu bendición con la presencia de tu Espíritu Santo. Bautízanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, saludos una vez más desde la Ciudad de México. Y vamos a estudiar un tema muy importante, lo tenemos aquí en pantalla, titulado Eventos actuales en el desarrollo de la imagen de la bestia en los Estados Unidos, su percepción en la historia del adventismo contemporáneo. Es todo lo que va a abarcar, pero si lo queremos hacer en palabras cortitas, pues vamos, lo podríamos decir como ¿Cómo va el proceso actualmente del desarrollo de la imagen de la bestia en los Estados Unidos? Recuerden ustedes que los Estados Unidos son el país de la profecía, que los adventistas, pioneros adventistas, son los que vieron en ese gran país, ¿verdad? Cuando aún estaba en su desarrollo, vieron que ese era el país de la profecía, el país de Apocalipsis 13, 11 en adelante, el país de la bestia que sale de la tierra. Y sin miedo proclamaron que ellos estaban en ese país y que allí finalmente ese país terminaría hablando como dragón. ¿Cómo vamos en ese asunto? Bueno, aquí tenemos en la ilustración del título, como usted lo puede ver en la ilustración del título, tenemos allí, esta ilustración la usaban mucho los pioneros adventistas, ¿verdad? La bestia que está en el mar y que tiene los cuernos, allí es, pues es el catolicismo romano, la Roma papal, y la bestia que está en la tierra, que hace descender incluso fuego del cielo, son los Estados Unidos, ¿verdad? Tienen los dos cuernos, pero hablará como dragón. Bueno, y si ustedes pueden ver allí, todavía trae unas cadenas y en aquel tiempo, ¿verdad?, la esclavitud y los credos que se traían de Roma, ¿verdad?, la hacían también, hacían eso parte de la bestia. El día de hoy vamos a estudiar este tema en dos partes, hermanos, a donde ustedes estén, vamos a analizar a profundidad este tema. Algunas citas, en primer lugar, tenemos nuestra lectura bíblica y esta es la base de nuestro estudio. Después de esto, después de la herida de muerte, Apocalipsis capítulo 13, verso 11, ahí está en pantalla, ¿verdad, hermano? Dice, en el 11, vi otra bestia que subía de la tierra. Después de que se le da la herida de muerte a la bestia, que ustedes pueden ver allá en el mar, allá adentro, ¿verdad? Otra bestia está surgiendo en la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y la hermana White dice que eso significa cuando los Estados Unidos de América, es más, leo aquí el conflicto de los siglos, y si usted tiene conflictos de los siglos en su casa, lea el capítulo 26, y en el capítulo 26 la hermana White dice muy, muy claro, ¿verdad?, referente qué significa cuando tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, dice aquí, significa, ¿verdad?, que sus convicciones de los que levantaron esta gran nación hallaron cabida en la declaración de la independencia que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales, poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, y la Constitución garantiza esos derechos. Así que, ¿qué significan esos dos cuernos semejantes a los de un cordero? Un carácter de alegría, un carácter de que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y que tenemos, que somos iguales. Pero seguimos leyendo en el verso 12, dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que los Estados Unidos van a ejercer una autoridad en presencia del papado. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. La guerra final, el punto final en los Estados Unidos será la adoración. Verso, cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que les has permitido hacer en presencia de la bestia. Y luego dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Viene un asunto que se llama un decreto de muerte en cuestión de adoración. No solo en los Estados Unidos. Ahí va a principiar. Ahí va a comenzar. Pero eso se dará en todo el mundo. Por eso dice el verso 16, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es la imagen de la bestia que hace que se le ponga la marca de la bestia, pues a todos los que, como dice allí, hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, todos los que no están de parte de Dios. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Y ahí vemos el control de la economía, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hermanos, estos versos preceden a la venida de Cristo en Apocalipsis capítulo 13. ¿Sí? Preceden. Después está Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, y después la venida de Cristo. Hermanos, entonces vamos a estudiar. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 323, dice así, hermanos. Dice, mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Esto no lo entienden los futuristas, porque para ellos la historia profética ya pasó. Pero como nosotros somos historicistas, sabemos que el historicismo abarca lo pasado, la historia pasada, la historia presente, los eventos que están dando hoy y los eventos que se van a dar en la historia futura. Y dice aquí, la sierva del Señor, mostremos a la gente. Y no solamente dice a los adventistas, no solamente dice a los hermanos que están estudiando, dice aquí, mostremos a la gente. Sí, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Dónde estamos en la historia profética? Y mis queridos hermanos, este es el objetivo de un servidor en esta mañana, mostrarles dónde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu que dice allí. ¿Del verdadero qué? Del verdadero protestantismo. Haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo. Hermanos, hay dos cosas aquí que quisiéramos hacer énfasis. La primera es mostrar a la gente dónde estamos en la historia profética. ¿Cómo vamos en la historia profética? Y número dos, despertar el espíritu del verdadero protestantismo. ¿Por qué el verdadero protestantismo, hermanos? Bueno, es que la Biblia nos habla del falso protestantismo. El espíritu de profecía nos habla del falso protestantismo. El falso profeta, al final del tiempo, en los Estados Unidos de América. Pero así como está el dragón, que fue Roma pagana, después la bestia, que fue la Roma católica papal, ¿verdad? La católica romana, y después iba a surgir el falso protestantismo. La hermana White dice, es hora que nosotros demos una voz de alerta en contra del falso protestantismo. ¿Y quién daría esa voz de alerta en contra del falso protestantismo? El verdadero protestantismo. Así que, hermanos, esta es una cita muy, muy contundente. Están pasando cosas, están sucediendo cosas en la actualidad. Miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Educación, página 162. Dice así, la época actual es de sumo interés. Es de sumo interés lo que está pasando para todos los vivientes, los gobernantes y estadistas. Los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan, los analistas, pues, de toda clase social, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor. Aunque ellos no entienden qué es el historicismo, pero ellos están viendo lo que está pasando. ¿Sí? ¿Qué observan? Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones. Observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal. Y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo. ¿Qué está por ocurrir, hermanos? Algo grande y decisivo. Los eventos actuales nos dicen que está por ocurrir algo, como dice allí, grande y decisivo, que el mundo está al borde de una crisis. Sí, la gente analiza, ve los eventos actuales, tiene la atención fija en los sucesos actuales y dice, una crisis está por venir. Pero mientras eso pasa, en ese mismo momento, sigue diciendo la cita, ¿verdad? Mientras las naciones se estiran y se atacan unas a otras y hay tensión, en ese mismo momento, dice la sierva del Señor, los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Pero se está preparando una tormenta. Ya está lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describir. Mientras las naciones están en un estira y afloje, y hay eventos que aún los estadistas y políticos dicen, algo está por ocurrir. En el cielo los ángeles están deteniendo esa crisis que va a estallar. Y aquí un pueblo en esta tierra que Dios llamó con un gran mensaje de dar la última advertencia porque esa crisis está por estallar. Ese pueblo debe de despertar, hermanos. Por eso la cita anterior dice que mostremos a la gente dónde estamos. Uno de los pioneros adventistas, J.N. Lovebrook, Review and Herald, marzo 21 de 1854, escribió acerca de Apocalipsis capítulo 13 en relación a la imagen de la bestia y dijo lo siguiente. Mire lo que dijo, hermano. La obra de la bestia de dos cuernos en relación con los acontecimientos que se producirán justo antes de la venida de Cristo es de tal importancia que no es necesario ofrecer ninguna disculpa para investigarla, salvo la siguiente. Las señales presagian, nos dicen que la venida de Jesús está cerca. Amén, hermanos. Todos anhelamos la venida de Cristo. Todos anhelamos el fin de la tristeza, del dolor, el fin de la gran Babilonia. El fin está cerca. El fin del pecado. Y la formación de la imagen de la bestia en los Estados Unidos, en su desarrollo, nos va diciendo que los eventos finales serán rápidos y que el fin está cerca, hermanos. Y que Cristo se aproxima, entonces se aproximará para llevar a su pueblo. Y no podemos pedir disculpas, decían los pioneros. No nos vamos a disculpar por predicar de la imagen de la bestia. No, dice, si es un asunto de tal importancia que precede, ¿a dónde? A la segunda venida de Cristo. ¿Cómo nos vamos a disculpar de predicar de esto, verdad? Aunque hoy algunos, muchos están disculpando. Algunos dicen, disculpen, antes predicaba así, pero ahora ya no predico tan claro como se predicaba antes. No, hermanos. Bueno, aquí tenemos, y por el tiempo, vamos a ver lo que dice la hermana Huay aquí. Los cuernos de cordero, el siguiente párrafo, y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación, así representada. El hablar de la nación, escuchen bien, hermanos, ¿qué dice aquí? Son los actos de sus autoridades legislativas, ¿y qué más? Y judiciales. Ahora, debemos entender una cosa. Que la imagen de la bestia en los Estados Unidos se irá formando por actos o acciones en el Congreso de los Estados Unidos y en las con las autoridades judiciales, digamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en las Cortes de Justicia locales y al final en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será a través, decían los pioneros adventistas, de leyes que se vayan metiendo poco a poco para infiltrar la idea de que Estados Unidos debe ser una nación cristiana. Muchos no se darán cuenta, pero finalmente cuando esas leyes se apliquen, Hermanos, nos daremos cuenta que es muy tarde. Entonces, lo que dice aquí es muy claro. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Y por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Vamos a dejar hasta ahí la cita, porque a continuación vamos a entender una cosa, hermanos. Estados Unidos es una nación en las manos de Dios. Sí, es una nación de la profecía. Cuando hubo la guerra civil en Estados Unidos, y de eso hemos hablado con otros hermanos, los del norte y los del sur, la guerra civil, los del sur querían mantener la esclavitud, los del norte decían, no, si la Biblia nos dice que no podemos nosotros tener esclavos, como individuos en Estados Unidos somos cristianos y no podemos tener esclavos. Entonces hubo una guerra y en esa guerra, ¿verdad?, se enfrentaron los soldados del norte y los soldados del sur. Pero miren lo que dice la hermana Huay en relación a los eventos que pasan en Estados Unidos. Miren lo que dice. Tanto el norte como el sur experimentaron bajas considerables. Los hombres del sur sentían el peso de la batalla y en poco tiempo más habrían tenido que retroceder aún más. Entonces, ¿quién iba ganando? Iban ganando los del norte, ¿verdad? Ellos, los del sur sentían el peso de la batalla y iban retrocediendo. Los soldados del norte seguían avanzando apresuradamente, aunque su destrucción era muy grande. Los dos iban perdiendo soldados. Justamente, escucha bien lo que dice aquí la sierva del Señor. En ese momento, un ángel descendió. ¿Y qué hizo? Agitó su mano ¿hacia dónde? Hacia atrás. Por eso, la sierva del Señor dice que esta nación está en las manos de Dios. Pero esta nación llegará el momento que no querrá estar en las manos de Dios. Y hermanos, eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo va ese evento? ¿Cómo va el evento hacia la imagen de la bestia? Entonces, descendió un ángel y agitó su mano hacia atrás. Instantáneamente se produjo una confusión en las filas. Les pareció a los hombres del norte que sus tropas habían comenzado ¿a qué? A retirarse. Miren, las tropas del norte iban avanzando de repente y le iban ganando a los otros, pero de repente pareció que sus tropas del norte se comenzaban a hacer para atrás, a retirarse, cuando en realidad no había ocurrido tal cosa. Y eso produjo una precipitada retirada. ¿Cómo está eso? ¿Qué cosas tan inusuales pasan en la historia de los Estados Unidos? Pero mira lo que dice. Esto me pareció algo que admirable. Luego se explicó que Dios tenía esta nación en su propia mano. Amén. Dios tiene los Estados Unidos en su propia mano. Sí, pero eso no quiere decir que no se va a formar la imagen de la bestia. Mira lo que dice aquí. Dice, esto me pareció algo admirable. Luego se explicó que Dios tiene esta nación en su propia mano. Y no soportaría, escucha bien, que se ganaran victorias con más rapidez de lo que él había ordenado. Ah, hay eventos que tienen que ir pasando en los Estados Unidos. Pero el enemigo quiere que esos eventos, ¿verdad?, sucedan con mucho más rapidez. Y Dios dice, no. Yo voy a permitir, yo estoy al control. ¿Sí? Y dice allí que no soportaría que se ganaran victorias con más rapidez de lo que él había ordenado. Y no permitiría más pérdidas de hombres del norte de lo que su sabiduría considerara adecuado para castigarlos por sus pecados. Y si el ejército del norte en ese momento hubiera seguido presentando batalla en su condición de agotamiento, la mayor lucha y destrucción que les esperaba habría significado un triunfo para el sur. Dios no estaba dispuesto a permitirlo. Dios no quería que triunfaran los del sur. Porque ¿qué hubiera pasado si triunfaran el ejército confederado los del sur? Hermano, la iglesia adventista que en ese momento estaban haciendo, pues si iban a ir hasta el norte, iban a avanzar por Battle Creek, no hubiera habido sostén propio. Hermanos, otra cosa hubiera pasado. De modo que envió un ángel para que interferiera en la batalla. La repentina retirada de las tropas del norte es un misterio para todos. ¿No saben qué dice allí? Que la mano de Dios había intervenido en este asunto. Hermanos, te quiero decir una cosa, mi hermano. Los Estados Unidos están en las manos de Dios. Amén. Es una nación profética. Nosotros aquí como mexicanos los tenemos de vecinos. Y hay muchos hermanos que son mexicoamericanos y van y vienen y la frontera es súper ocupada. Es un ambiente tremendo. Pero esa nación está en las manos de Dios. Y cuando los enemigos de esa nación quieran avanzar, Dios levantará su mano y va a decir, ahorita no pueden avanzar. Dios dirá, hasta que yo lo permita. Y cuando levante su mano hacia atrás, Él no permitirá que los eventos avancen con una rapidez como los enemigos quieren hacer que avancen. Y Dios no lo permitirá por su sabiduría. ¿Sí? Por su sabiduría. Bien, hermanos, entonces, en primer lugar, sí, Apocalipsis 13 nos habla del desarrollo de la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Debemos mostrarle a la gente dónde vamos, pero también debemos mostrarle que el destino de esa nación está en las manos de Dios. Y escuchen bien, está en las manos de Dios. No está en las manos del Congreso, no está en las manos del presidente, no está en las manos de los católicos demócratas y no está en la mano de los del protestantismo falso republicano. El destino de esa nación está en las manos de Dios. Enero 6 del 2021. Se invade el Capitolio de los Estados Unidos. Se destapa lo que se llama el movimiento del nacionalismo cristiano. Quizá usted no sabía qué es eso, o quizás sí sabía. ¿Qué es el nacionalismo cristiano? Si usted le teclea en internet, en Google, en este momento, o quizá después del sábado, usted se va a sorprender de lo que está pasando, de los eventos que están pasando actualmente en Estados Unidos. Simplemente cuando usted le teclea en Google y le pone nacionalismo cristiano, esta es la definición en inglés, un servidor la tradujo en español, dice así, nacionalismo cristiano es un nacionalismo religioso afiliado al cristianismo. Los nacionalistas cristianos se centran principalmente en la política interna, como aprobar leyes que reflejen su visión del cristianismo y su papel en la vida política y social. Hay un movimiento que se está dando en Estados Unidos ahorita que se llama nacionalismo cristiano. Quieren hacer, a través del Congreso, que se aprueben leyes para hacer a Estados Unidos una nación cristiana. ¡Ya! Es lo que quieren hacer. Este nacionalismo cristiano estuvo detrás de lo que nosotros conocemos como el ataque al Capitolio o la insurrección de enero 6 del 2021. Si ustedes pueden ver las fotos allí, ¿qué es lo que había detrás de toda esa gente? Bueno, ellos querían imponer por la fuerza el cristianismo ya en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos. Es lo que ellos querían hacer. No solamente era que Trump quería ser otra vez presidente, no. Detrás de Trump, detrás de ese movimiento, ellos querían imponer el cristianismo, pero lo querían imponer a la fuerza. Vamos a ver algunas imágenes de ese día. Y ese día para nosotros debe ser significativo porque es un intento de imponer el cristianismo en el Congreso de los Estados Unidos, por lo menos un intento. Vamos a ver que la profecía lo explica de una manera más clara más adelante. Y vamos a analizar aquí, por ejemplo, pueden ver esta foto. Aquí en esta foto, que alguien tomó obviamente, están muchas banderas de Estados Unidos, pero allí lo que llama la atención, si usted puede ver una bandera casi en medio que trae una bandera amarilla, ¿y qué trae en medio? ¿Lo pueden ver? ¿Trae una qué? Una cruz. ¿Sí se puede ver eso? Ajá. Son muchas banderas, pero hay una bandera amarilla allá. ¿Sí la puede ver? ¿Sí? Ahí es una cruz. Vamos a ver otra más, varias fotos. Oh, aquí tenemos que están quebrando los vidrios del Congreso de Estados Unidos. Porque aquí hay una foto que dice, esta es otra bandera, ¿sí? Que dice Jesús y trae también una cruz. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Es el movimiento del nacionalismo cristiano que quiere imponer el cristianismo por la fuerza a través de tomar el control del Congreso de Estados Unidos e imponer el cristianismo. Ahora te pregunto, hermano, ¿este movimiento será que forma parte de la profecía? Bueno, es lo que vamos a seguir estudiando en esta mañana. Vamos a ver otra foto más. Oh, está muy interesante. Mira, ¿qué dice allí? Jesús salva. Jesus saves. Entonces agarraron a la persona de Jesús para ir a tomar el Capitolio y el control del Capitolio. No solamente querían tomar el control físico del Capitolio, ellos querían tomar el control de la nación. Pero recuerda una cosa, esta nación está en la mano de Dios. Y cuando Dios eche su mano para atrás, quiere decir, el ángel, ¿verdad?, eche la mano para atrás, quiere decir que los eventos se tienen que realizar como Dios va permitiendo que se realicen, no como el hombre intenta. Vamos a ver esta otra foto. Oh, esta es muy interesante de ese día, ¿sí? Dice aquí, escúchenme lo que dice, God is trying, Dios está intentando, save this country, salvar a este país a través de Donald Trump. ¿Cómo está eso? A ver, nosotros los adventistas creemos en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Y sabemos que las autoridades legislativas, es decir, el Congreso y la Suprema Corte de Estados Unidos, irán aprobando poco a poco leyes que finalmente esa nación hablará como dragón. Pero acá tenemos un movimiento que por la fuerza quiere imponer el cristianismo. Ahora, ¿lo lograron? No lo lograron, pero sí lograron algo. Lograron que cerca de la mitad de los americanos piensen que es hora ya de que se dicten leyes religiosas, especialmente judío-cristianas, para implantarlas a través del Congreso de los Estados Unidos. Eso lo veremos hoy en la tarde. ¿Cómo va todo esto, hermanos? Es un movimiento tremendo que está pasando. Incluso aquí tengo un libro, lo vamos a estudiar un poco más en la tarde, lo vamos a analizar, se llama America, Taking America Back for God, Tomando América de Regreso para Dios. Nacionalismo cristiano en los Estados Unidos. Lo hemos leído, este libro está tremendo. Solo vamos a analizar algunas cosas. Pero hay un movimiento que dice, vamos a salvar América. Vamos a regresarlo a Dios. Vamos a imponer leyes ya en el Congreso. Vamos a tomar el Congreso. Pero 6 de enero del 2021 lo intentaron hacer por la fuerza, cosa que no está en la profecía. En la profecía dice que hablará como dragón y es significa los actos del Congreso, de las autoridades legislativas y judiciales. Será a través de leyes de manera imperceptible, que finalmente la gente se dará cuenta que le han quitado sus libertades y le han impuesto una religión. Dentro de esa religión le habrán impuesto un día falso de reposo, que será el domingo. Oh, mira esta otra foto aquí. Qué interesante esta foto, porque aquí tenemos el Congreso de los Estados Unidos y tenemos, bueno, no es una foto, es una ilustración, porque nadie le ha tomado una foto a Cristo. Correcto. De hecho, vamos a dar un tema que un servidor está preparando, el arte, las ilustraciones, y en el este, arte, ilustraciones, cómo evitar caer en la idolatría usando las imágenes, dando el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Estamos preparando ese tema, que hay mucha ilustración de figuras de Jesús, y bueno, ese es un tema que estamos preparando, ¿no? Bueno, aquí tenemos esa ilustración, pero con algo interesante, ¿a Jesús le han puesto qué? Le han puesto una gorra. ¿Y esa gorra qué decía? Vamos a hacer a América grande otra vez, ¿verdad? En inglés le llaman MAGA a ese movimiento. Pero detrás del movimiento vamos a hacer a América grande, realmente hay. Vamos a imponer nuestra religión cristiana usando las leyes que emanan del Congreso, que salgan del Congreso, vamos a imponerla. Es hora de que América se vuelva a ser cristiana. Este movimiento está fuerte en los Estados Unidos, hermanos, el día de hoy, y debemos despertar, porque no sea que a nosotros nos agarre dormidos, como dice la Escritura, ¿verdad? Que nosotros somos hijos de la luz. Amén. Y nosotros debemos entender lo que está pasando en los Estados Unidos. Y quiero decirles que muchos hermanos adventistas están apoyando este movimiento a favor de la imagen de la bestia en los Estados Unidos, votando ya sea tanto por republicanos o por demócratas. Lo vamos a estudiar más al rato. Oh, mira esta otra foto. ¿Te das cuenta que usaron muchos símbolos del cristianismo? Aquí tenemos una cruz. Y ellos lo que quisieron hacer en aquel momento era, bueno, como los liberales están deshaciendo la moral de nuestro país, nosotros por la fuerza ya vamos a imponer el cristianismo. ¡Qué tremendo! Y se llama nacionalismo cristiano en los Estados Unidos. Este libro se publicó en el año 2021, fue actualizado no hace mucho, ¿verdad? Publicado por la Oxford University Press, ¿verdad? La imprenta de la Universidad de Oxford. Y hermano, es tremendo lo que está pasando. Es tremendo. En ese día que quisieron tomar el Capitolio por la fuerza, dice, es decir, el Congreso donde emanan leyes, dice, una nación indivisible bajo Dios. Sí. Y esta foto me llama mucho la atención porque usted puede ver aquí que ellos llevan la bandera de la fe cristiana en este tumulto. Por cierto, muchas religiones tienen esta bandera. Y al lado tienen ¿qué? La bandera de los Estados Unidos. Y usted puede ver en este libro que esa es la unión de la iglesia y el Estado. ¿Sí? No sé, hermano Pedro, ahí le puede apuntar, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos en ese libro, la bandera de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Y muchas religiones la tienen, esa bandera. Bueno, esa, lo voy a quitar, hermano. Esa bandera ondeó aquel día. Y si ustedes se dan cuenta, llevaban ilustraciones de Jesús, incluso llevaban, ¿qué? Hasta Biblia. Sí, este es el movimiento que hay. Es tanta la decadencia moral en los Estados Unidos que el falso protestantismo se ha levantado en un movimiento que se llama nacionalismo cristiano, es decir, vamos a tomar esta nación de regreso y vamos a dársela otra vez a Dios, que dijeron el 6 de enero del 2021, vamos a tomar el Capitolio donde se hacen las leyes y vamos a imponerlo. ¿Pero por qué falló eso? Porque la Biblia dice, hablará como dragón, es decir, deben de emanar leyes de allí. No debe ser a la fuerza. No debe ser a la fuerza. Aquí está otra, ¿no? Trump es presidente, Cristo es el rey. A ver, vamos a entender eso. Si Cristo es el rey de alguien que se siente en la Casa Blanca, y si Cristo llega a ser el rey de alguien que se siente en el Congreso, ¿quién mandaría? ¿Cristo? ¿Pero qué Cristo? El Cristo del falso protestantismo, cuyo día de reposo es el falso día de reposo, es el domingo. Hermano, este movimiento está que está muy, muy, ¿cómo le podría decir? Muy candente, como dicen algunos hermanos allá en República Dominicana. Entonces, mira, esto es lo que se quiso hacer aquel día. Se quiso imponer la religión cristiana por la fuerza. Tomar el Capitolio. ¿Y qué hubiera pasado si eso realmente hubiera tenido éxito? ¿Lo hemos pensado alguna vez? ¿Qué hubiera sucedido si realmente la mayoría de los cristianos en Estados Unidos hubieran dicho, es cierto, vamos a hacer a esta nación cristiana? Hermanos, si hubieran dictado leyes, si hubieran dicho, vamos a obedecer los 10 mandamientos, vamos a obedecer el sábado americano, como se le llama el domingo. Y me atrevo a pensar que también un ángel, Dios mandó y lanzó la mano para atrás. No es tiempo. No es tiempo. Pero esto a nosotros nos debe despertar. El Washington Post publicó el julio 6 del 2021, ese mismo día a las 7 de la mañana, publicó el ataque al Capitolio, parece un tipo de revuelta cristiana. Hay una insurrección cristiana. Por eso dice la sierva del Señor, los estadistas se dan cuenta de que algo está pasando. No saben qué es. ¿Y quién sabe qué es? Los que estudian las profecías. Los que lo estudian a fondo. Ellos saben lo que es. Aquí está otra foto de ese día. Usted puede ver la bandera allí, la bandera cristiana, y abajo dice, Jesús es el Rey. Es un movimiento que está avanzando. Aún la revista Rolling Stones está diciendo, hey, conozcan al que está detrás de todo esto. Y hermano, actualmente, eso fue en el 2021. Ahorita, para las votaciones que acaban de pasar en noviembre, ¿verdad? En mayo, hermanos, ese movimiento de imponer una religión en las leyes de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, está creciendo, está aumentando. Y se está metiendo en las campañas del Partido Republicano. En inglés el Partido Republicano se llama General All Party. Pues el Partido Republicano. Y vamos a ver aquí otra. Dice Washington Post, octubre 28 del 2022. Cerca de la mitad de americanos dicen que quieren una nación cristiana. Oye, ¿qué te parece eso? ¿Cuántos millones tiene Estados Unidos? Cerca de 300 millones. Pues 150 millones de americanos han tomado la idea de que es necesario que se implanten leyes religiosas en el Congreso de los Estados Unidos, en el Capitolio y en el Senado. Y que la Corte Suprema avale eso. Recuerda una cosa, ¿cómo funcionan los Estados Unidos, hermano? Los Estados Unidos hacen sus leyes en base a lo que el pueblo pide. Sí. Y si el pueblo dice, vamos a cambiar esta parte de nuestras leyes, es lo que el pueblo pide. Y cerca de la mitad de los americanos, y no estoy leyendo bueno, este es octubre, es cerca de un poquito más de un mes. Un poquito más de un mes. Octubre 28 del 2022. Nearly half. Cerca de la mitad de los americanos dicen que quieren una Christian Nation, nación cristiana. Hermano, oh, nuestros pioneros, les hubiera gustado estar en este tiempo, y a Juan y a todos los el que escribió el Apocalipsis y todos los pioneros adventistas. Pero vemos cómo está avanzando todo esto. Mira, entonces, vamos a hacer un resumen. Se ataca el Capitolio. Los cristianos quieren tomar el poder y el control del Congreso para imponer leyes que hagan de Estados Unidos una nación que imponga el cristianismo. Y si impone el cristianismo, van a imponer los 10 mandamientos y van a poner el domingo, porque se llama falso protestantismo. Pero no se pudo. Porque todavía, me atrevo a decir en base a la cita que leímos, Dios levantó su mano, envió un ángel y el ángel levantó su mano para atrás. Porque esa nación necesita escuchar el mensaje de la justicia de Cristo. Y no solamente esa, todas las demás. Pero ahí se está enfocando la profecía. Pero como no se pudo, y hasta el día de hoy hay juicios en contra de los que estuvieron envueltos, pero eso le dio un auge tremendo. De tal manera que el 28 de octubre, el periódico de la Nación Americana, porque es un periódico muy conocido, saca un artículo que dice: la mitad de los americanos quieren que se imponga una religión ya en los Estados Unidos. Y de eso trata este libro y algunas otras cosas. Sí. Y mira, por ejemplo, aquí. ¡Qué tremendo esto! Este es un periódico USA Today. Dice que la mayoría de los políticos se están inclinando hacia el que se imponga una religión en los Estados Unidos. En otras palabras, es el nacionalismo cristiano. Dice, los políticos están aumentando en promover que se imponga una religión en los Estados Unidos. La idea de que América fue fundada como una nación cristiana por cristianos y que todas las leyes, escucha bien, e instituciones están basadas en la cristiandad. Es un movimiento fuerte que se está dando ahorita, hermano, en los Estados Unidos. Fuerte se está dando. Y ese movimiento te lleva a la separación de la iglesia y el Estado. Aquí lo tienes en la pantalla. Ahora, estamos nosotros como pueblo de la fe adventista despiertos en relación. Entendemos, pues, el momento histórico profético que estamos viviendo. O estamos dormidos, o medio despertándonos ahí, quitando. ¿Cómo estamos? Sí. Bueno, ahí están varios. Y esta otra revista llamada Intelligencer dice: los nacionalistas cristianos están escribiendo leyes para los estados republicanos. Hay estados republicanos ya en Estados Unidos, y en los estados republicanos ya se están escribiendo leyes donde se está metiendo el cristianismo dentro de las leyes. Ahora voy a presentarles un video. Y es un video un poco largo. Pero a veces cuando vemos realmente la situación, es que nuestra conciencia tiene que despertar. Esta es una iglesia en julio de este año, 2022. En Georgia, tengo entendido. Cientos de cristianos haciendo una oración y diciendo: tomaremos el poder de este país. En otras palabras, formaremos la imagen de la bestia, cueste lo que cueste. Como está en inglés, voy a ir poco a poco traduciendo. Puede que traduzca o no pueda traducir ciertas palabras, porque lo importante es agarrar la idea general. Pero tú lo puedes bajar de internet, ahí te vamos a mandar el enlace después. Vamos a ver lo que pasó en esa iglesia. Hermano, por favor. Sí. Flash, ponla y Julio primero. Vamos a ponerle volumen. As a patriot of faith, ahí está. I attest my allegiance first and foremost to the kingdom of God and the great commission. Secondly, vamos a ver aquí lo primero. Dice, este es el decreto del vigilante, dice. Dice como as a patriot of faith, como un patriota de la fe, ¿verdad? Yo juramento, ¿verdad? Mi fidelidad a primero y lo más importante de todo, al reino de Dios y a la gran comisión. Segundo, dice, estoy de acuerdo de ser un vigía sobre nuestra nación concerniente a su pueblo, sus derechos, vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Bueno, adelante, hermano. ¿Sí? Okay. Está dentro de una iglesia. Okay. Okay. Bueno, entonces dice, ya sea que nosotros, la iglesia, ahora fíjate lo que están diciendo, el cuerpo gobernante de Dios en la tierra. Oh, este es el movimiento, esta es la oración que ahorita, este es un video viral. Si tú lo buscas en internet, este es un video viral. Porque, hermano, si tú has estudiado Conflicto de los Siglos, capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía, te das cuenta que este movimiento viene fuerte. Y como te dice este libro, este movimiento va a permear todas las élites políticas, religiosas. Y, hermanos, nosotros sabemos que esto venía. Sabemos que esto venía. Pero me alegra mucho porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Me alegra mucho porque estamos viendo quizá la formación final de la imagen de la bestia con nuestros propios ojos. Porque el desarrollo, el clímax, porque esto ya, el único que lo puede parar es un ángel que mande Dios y que haga la mano para atrás. Amén. Pero de ahí en adelante esto viene muy fuerte. Vamos a ver, así que dice... nosotros, y es una oración que están haciendo miles, no sé si le puedes cientos, subir un poco más acá para que pueda escuchar mejor, hermano. Sí. Somos el pueblo. Ahora, esto está tremendo. Fíjate lo que dice. Nosotros somos el cuerpo gobernante como iglesia de Dios en la tierra. Y luego dice, se nos ha dado poder legal del cielo para ejercer nuestra autoridad ahora. ¿Qué dice? Como iglesia tenemos el poder legal del cielo. ¿Qué es poder legal? Tenemos el poder para controlar las leyes. ¿Cómo? Así es. Por eso los adventistas historicistas ven los eventos que van sucediendo y dicen, ahí va la profecía. Ahí se está cumpliendo la profecía. Pero esta oración que están haciendo ahora, estos cristianos que ya se quieren apoderar del control para hacer leyes, es tremendo. Ellos dicen, Dios nos ha dado el poder legal. Sí, Dios nos lo ha dado. ¿Y qué es el poder legal? Controlar el Congreso, controlar el Senado, controlar la Suprema Corte de Justicia. Y hacer leyes cristianas. Adelante, hermano, con el video. ¡Qué tremendo! Y ejercitar nuestra autoridad. Somos embajadores de Dios. ¿Alto ahí? Somos embajadores de Dios y tenemos que hablar por Dios. Y a través del poder de Dios debemos influenciar a todo el mundo. Óigame, no dice la Escritura. No dice la Escritura que hará que todos los moradores de la tierra le hagan imagen a la bestia. Y esta es una oración que ellos están haciendo, que se ha vuelto viral, y dicen, Dios nos da el poder legal para gobernar en la tierra. Y vamos a influenciar a todo el mundo. Adelante, hermano. We are the world influencers, whereas because of our covenant... Porque tenemos, debido a que tenemos un pacto con Dios, estamos equipados hemos sido equipados y Él nos ha delegado para destruir cualquier atento de avance para el enemigo. Es decir, Dios nos ha dado poder para que cualquiera que impida que este movimiento siga, lo vamos a destruir. Esta es una oración que se está haciendo en una iglesia por el nacionalismo cristiano. Adelante, hermano. We are equipped and delegated by Him to destroy every attempted advance of the enemy. We make our declaration. Ahora, mira lo que dice aquí. Esto está tremendo, hermano. Mira, yo, bueno, no es que nunca haya pensado escuchar de esto de un protestante, pero la profecía dice que así va a pasar. Mira la oración que están haciendo el movimiento cristiano. Esta es la oración del movimiento para imponer ya el cristianismo en los Estados Unidos. Dice, we make our declaration. Hacemos las siguientes declaraciones. Número uno, decretamos que la rama ejecutiva de América del gobierno. ¿Cuál es la rama ejecutiva de América del gobierno? Ajá. Dice, honrará a Dios y defenderá la Constitución. La rama está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En otras palabras, están diciendo, declaramos que el presidente que quede va a tener que defender a Dios y defender la Constitución. Y no se puede defender a Dios y defender la Constitución. Tendrán, si ellos quieren defender a Dios, entre comillas, y atacar la Constitución, como lo veremos en una revista adventista más adelante. Adelante, hermano. Ok, punto número dos, tremendo. En la siguiente oración dice, decretamos que la rama legislativa, es decir, el Congreso, escribirá leyes que sean justas y constitucionales. Oh, hermano, y como movimiento cristiano, ¿qué leyes que sean justas van a escribir? Nosotros lo sabemos, la ley dominical. Entre comillas, que sea justa. Porque para ellos será justo guardar el domingo como día del Señor, entre comillas. Entonces ellos están diciendo aquí, decretamos como movimiento que vamos a hacer que el Congreso escriba leyes justas y de acuerdo a la Constitución. Oiga, pero qué fácil va a ser cambiar la Constitución con todo esto que está pasando. Adelante, hermano. Oh, eso es tremendo. Ahora vamos al otro. Decretamos que nuestro sistema judicial, oh, ya pasamos por el presidente, dice que el presidente honra a Dios, ya pasamos por el Congreso, dice que el Congreso haga leyes justas, y ahora dice el sistema judicial, es decir, la Suprema Corte de Justicia, dice, promulgue rulings, es decir, reglas que sean bíblicas y constitucionales. Oh, hoy más que nunca está tan claro el movimiento del falso protestantismo en los Estados Unidos. En este año, después del 6 de enero del 2021, hermano, ha agarrado un auge tremendo que te lo están diciendo ya enfrente. Te están diciendo, queremos que nuestro presidente honre a Dios. Queremos que el Congreso haga leyes justas y righteous, de acuerdo obviamente a las cosas de la justicia bíblica. Y queremos, como dice allí, que el sistema judicial también haga reglas bíblicas y constitucionales. Adelante, hermano, vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí dice algo muy interesante. Declaramos que nosotros estamos en contra de todo lo que es la brujería, lo oculto y en contra de cualquier maldad que atente con nuestra nación. Tú dirás, bueno, Está bien que estén en contra del oculto, pero recuerda que el falso protestantismo precisamente le estará dando la mano ¿a quién? Al espiritismo. Ahora, algo interesante aquí dice, declaramos que nosotros estamos en contra de cualquier mal que atente con nuestra nación. Oh, la sierva del Señor es muy clara, dice que los guardadores del sábado se les verá como aquellos que atentan contra la felicidad de la nación. Y caerán en castigos, en prisión. Bueno, hermano, ahí está el movimiento. Y esta oración se ha hecho viral. Es una oración tremenda porque esta oración la está haciendo suya, este movimiento. Pero en esta oración tú puedes ver a las claras el desarrollo de la imagen de la bestia. En otras palabras, que empiezan a hablar como el dragón. Adelante, hermano, vamos a seguir analizando esta oración. Viene la otra, porque son como 10 o 13. Mira, vamos a la mitad. Nosotros declaramos y nosotros ahora tomamos de regreso las libertades que Dios nos ha dado de acuerdo a la Constitución. Recuerda, ahí está Dios, siempre está Dios, siempre está Dios ahí. Adelante, hermano. Y nosotros declaramos que tomamos de regreso la influencia a nivel local en nuestras comunidades. Nosotros vamos a influenciar como cristianos a nivel local. ¿Pero qué quiere decir eso? Que desde nivel local hasta el Congreso, ellos van a influenciar a través de las leyes para llevar de regreso la nación a Dios. Eso quiere decir ir implantando ya leyes religiosas. Y hermano, cuando esto llegue a su clímax, y esto ya está pasando, lo vimos en la revista Intelligencer, hermano, cuando esto llegue a su clímax, muchos se darán cuenta que es demasiado tarde. Por eso el tiempo es hoy para despertar. Porque hoy está sucediendo. Hoy podemos tomar decisiones para nuestra salvación. Si tú estás en los Estados Unidos, hoy puedes tomar decisiones para salir de la ciudad e irte al campo, salir de Estados Unidos. Porque allá será lo peor. Y si estás en cualquier país, es hora de aferrarnos a los pilares de la fe adventista. La imagen de la bestia en los Estados Unidos a través del falso protestantismo, hoy más que nunca está siendo tan clara y está diciendo, bueno, decretamos que el Congreso, el presidente, el sistema judicial se haga cristiano. Adelante, hermano. Esto está muy interesante. Hay una cosa que no entiendo aquí. Dice, el número 7 dice, decretamos que nosotros tomamos de regreso y permanentemente las posiciones de control, de influencia y liderazgo en cada una de las 7 montañas. Yo no entiendo qué es todo eso de las 7 montañas, pero dicen, queremos poder, tomamos el poder, vamos a tomar el poder con el presidente, en el Congreso, en el sistema judicial, aún en las 7 montañas. Puede ser allí mismo en todo lo que es el poder en Washington, D.C. Adelante, mi hermano. Declaramos o decretamos que la sangre de Jesús cubre y protege nuestra nación. La sangre de Jesús nos protege y nos separa para Dios. Oiga, entonces no se parece, usted dirá lo mismo que usted estaba diciendo hace rato. Bueno, Dios está al control. Pero cuando Dios está al control, Dios separa la iglesia y el Estado. Amén. Hermana Juárez dice, cuando se una la iglesia y el Estado, Estados Unidos se habrá separado de la justicia y entonces Satanás entrará al control. Por eso se va a implantar la ley dominical. Hermanos, estamos viviendo tiempos finales. Si has dejado de hacer obra misionera, si has dejado de orar, si has dejado de estudiar, hermanos, es hora de que cada quien tome la decisión. porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sigamos, hermanos. Declaramos que nuestra nación es en energía independiente. Bueno, o sea, que no dependa de otros países para recibir energía. Porque finalmente, hermano, llegará el momento en que nosotros no podamos comprar ni vender, ni puedas pagar el bill o el recibo de la luz y no tengas energía. Ellos dirán, bueno, nosotros tenemos energía aquí, tenemos petróleo, tenemos reserva. Pero, hermanos, lo tendrán solo los que acepten la marca de la bestia, y la marca de la bestia le impondrá la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia va rápido. A menos que, como hemos visto, ángeles estén bajando, estén echando la mano para atrás y digan, no, los propósitos de Dios todavía no son tan rápidos. A menos que eso esté sucediendo, y está sucediendo, hermanos. Pero eso no quiere decir que no esté avanzando este movimiento. Siguiente, hermano. Interesante. Declaramos que América es fuerte espiritualmente, financiera, militar y tecnológicamente. ¡Qué tremendo! Aquí los cristianos, ¿dónde están poniendo su confianza? ¿En dónde están poniendo, hermano Pedro, su confianza y su esperanza? Están poniendo su confianza en el dinero. En el dólar, en los... en todo el equipo militar y en toda la tecnología, dice, con esto, en otras palabras, y es que ahí mezclan lo espiritual. Entonces, mira, vamos a ponerle así, ¿no? Al buen entendedor de la profecía, pocas palabras bastan. ¿Qué te están diciendo allí? Para hacer América una nación cristiana a través de leyes, vamos a usar todo el poderío militar, tecnológico y todo el poderío financiero. We got the power. Tenemos el poder. Somos cristianos. Impondremos el cristianismo. Tan claro que está hablando la imagen de la bestia en esa oración que están diciendo ellos. O el dragón, la voz del dragón. Sí, cierto. Esta es la formación de... pero ya está tan claro. Te dicen, si no regresamos a Estados Unidos, a Dios, mira, nosotros tenemos un poder para hacerlo. Y el poder es espiritual. Somos muchos cristianos en Estados Unidos. Y como decía el Washington Post, cerca de la mitad, 150 millones de americanos, queremos que esta nación vuelva a Dios a través de las leyes del Congreso, del sistema judicial. Tenemos todo, militarmente hablando. Militarmente hablando. Satélites, drones y todo. Financieramente somos fuertes. Y tecnológicamente tenemos todo para imponer la religión de Cristo. El Congreso. De la Suprema Corte. ¿Y quién está? Porque esa es una oración, como van a ver al final del video, es una oración que están haciendo en una iglesia y se ha vuelto viral y muchos la están repitiendo. Ahora, lo que me llama la atención es un punto más adelante, el punto número 12, pero vamos con el 11. Adelante, hermano. Y luego dice aquí, nosotros declaramos y decretamos que el mal no tiene ningún poder, autoridad o derecho en nuestra tierra ni sobre nuestra gente. ¡Qué tremendo! El mal no existe, no nos va a vencer. En otras palabras, no dijo que no existe, yo me equivoqué, dice, no nos va a vencer. Adelante, hermano. Oh, esto está muy interesante, porque la hermana Juárez ya lo había profetizado también. Dice aquí, decretamos que para que nosotros operemos en unidad, presentemos un frente unido, vamos a ir más allá de las líneas denominacionales para que podamos cumplir los propósitos de Dios para nuestra nación. Repito, hermano, está tremendo esto. Dice, ya no nos importa de qué religión seas. Vamos a ir, vamos, este es un movimiento que va a traspasar todas las líneas denominacionales. No va a haber bautistas, metodistas, adventistas, presbiterianos. No. Este es un movimiento que pasa todas las líneas denominacionales. Solo por una razón. Cumplir los propósitos de Dios para esta nación. ¿Y cuál es el propósito de Dios para esa nación según ese movimiento? Implantar a través de las leyes del Congreso. Leyes de adoración a Dios. Y esa ley será la ley dominical. Nosotros lo sabemos en la profecía, hermano. Y cosa muy interesante. Cuando ellos dicen aquí, declaramos, decretamos que vamos a operar en unidad, más allá de líneas, ¿cómo se llama eso? Unidad en la diversidad. No nos importa que Unidos sea una nación cristiana. Esto se llama ecumenismo. Y el ecumenismo viene de Roma, hermano. Y te lo están diciendo tan claro. Más adelante estudiaremos una revista adventista. Muy, muy interesante. Dos revistas adventistas. Los Estados Unidos y la profecía. Qué tremendo. Vamos a seguirle. Vamos a... Y decretamos que América será salva. Oiga, pero nosotros decimos que América le hará imagen a la bestia. Entonces, ese es el falso protestantismo. Y este es el verdadero protestantismo. Ellos decretan que América va a ser salva. Adelante, hermano. Por favor. Mire nada más. Sabemos que este país fue fundado en principios judeocristianos. Sabemos la verdad, por lo tanto, estamos por la verdad y nunca seremos engañados. Óigame. ¿Cómo que nunca van a ser engañados? Si en el momento de imponer las leyes en el Congreso, ese es el gran engaño de Roma y eso es formar finalmente la imagen de la bestia. Se necesitan obreros que se levanten ahora, hermanos, hermanas, que se levanten y le digan a este movimiento que están formando la imagen de la bestia, salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Dónde están los hermanos? No importa que haya 11, 12, como los discípulos, se requiere alguien que esté hablando hoy, porque los eventos son hoy. ¡Qué tremendo! Adelante, hermano, por favor, en el video. We know the truth, therefore we stand for truth, and we'll never be deceived. We will never... Nunca pararemos de pelear. Nunca, nunca, nunca nos daremos por vencidos ni desistiremos. Tomaremos este país de regreso. Hermano, este movimiento está fuerte ya. Dice, we will never stop fighting. O sea que nunca nos daremos por vencidos hasta tomar el control del Congreso como cristianos, imponer leyes cristianas. Este es el movimiento, hermano. Ahora, ¿será este el movimiento de la profecía? Hasta el día de hoy, en Estados Unidos no hay otro movimiento más que este. Tan grande y tan fuerte. Sí, lo vamos a ver con estadísticas. No hay otro. Dice, nunca, nunca nos daremos por vencidos. ¿Qué dice hermano Pedro? Digo que están decididos. Claro. Pero lo que no saben es que están cumpliendo la profecía. Exactamente. Ellos lo que no saben es que están haciéndole la imagen a la bestia. Así como cuando nació el papado se hizo del poder civil, ellos, protestantes, se están haciendo del poder civil y en ese intenso deseo de tener el control del poder civil Cuando lo logren, la imagen de la bestia, de esta, se habrá formado aquí. Y entonces se impondrá la marca de la bestia. Y dice, este movimiento es, we will never stop. Ever, ever. Nunca, nunca. Nos daremos por vencidos. Entonces, hermanos, muéstrele al pueblo el momento en que estamos en la profecía, dice la hermana White. Adelante con el video, hermano. Nosotros honraremos el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. América será salva. ¡Wow! Este es un movimiento fuerte. Porque están viendo la gran crisis que se encuentra Estados Unidos. Uh-huh. Es una crisis que los demócratas han provocado en un humanismo, centrado en un humanismo, ¿verdad? Y todos los pro-aborcio, LGTB, ayuda del gobierno a los pobres, todo eso echado para abajo la moral. Entonces estos dicen, ya es hora de imponer leyes cristianas en el Congreso. Y vamos a ganar la victoria y nosotros vamos a imponer a Cristo en el Congreso. Lo que muchos no saben es que todo esto pues, están trabajando la misma iglesia. Exactamente. Ahí está la iglesia católica. Por un lado está por acá y por el otro lado está formando, ayudando, ¿verdad?, con el falso protestantismo porque tiene los principios del catolicismo y obviamente allí debe haber infiltrados de Roma también. Adelante, hermano. Uh-huh. ¿Sí? Y la gente grita, Estados Unidos, Estados Unidos. Hermanos, yo agradezco a Dios por estar viviendo en este tiempo de un cumplimiento profético. ¿Cómo? Y por ser adventistas. Ah, y por ser adventistas, exactamente. Porque ningún evento nos va a tomar de sorpresa. Claro que en esta semana cuando leí cuando vi ese video de esta oración que acabamos de traducir, el número 2 y el número 12, como alguien dijo por ahí en un comentario, it scared me. Esto me scare es espantar. Pero obviamente como que me tomó un poco de sorpresa y dijo, oiga, este movimiento está fuerte entonces. Dice, vamos a tomar control del Congreso, que se hagan leyes justas. Y no importan las líneas denominacionales, mostraremos una unidad. Oiga, la hermana White te lo dice de otra manera. La hermana White, ¿cómo te lo dice? Todas las iglesias unidas en puntos comunes de doctrina van a avanzar para tomar el control del Congreso de los Estados Unidos para promulgar una ley dominical. Hermanos, así de que volvemos a la presentación y esperamos que esto te lleve a investigar más donde tú estés, que es el movimiento nacionalista cristiano. Leo el conflicto inminente, página 61, página 60. Solo lo rojo, lo leo por cuestión de tiempo. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos, semejantes a los de un cordero, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. Siguiente párrafo en rojo. Se ha demostrado que los Estados Unidos de América son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Párrafo segundo. Desde mediados del siglo XIX, los que estudian la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. Ahora mira lo que dice la hermana White, en aquel tiempo lo que decía. En los acontecimientos que se están desarrollando, que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Óigame, ¿qué eventos estaban desarrollando allá por los 1888? Que ya la hermana White decía, se está desarrollando la imagen de la bestia, que ese poder hable como dragón. ¿Qué eventos estaban desarrollando? Los vamos a ver más adelante. Pero esos eventos que se estaban desarrollando en ese tiempo han madurado y ahorita se están desarrollando estos, y estos eventos nos están llevando al clímax. El clímax será la marca de la bestia. Y por eso dice acá abajo, en lo último en rojo, dice, ya se oyen voces en este sentido. Y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Hermano, este es un tema de discernimiento, de cómo vamos en los eventos actuales. En aquel tiempo los pioneros adventistas decían, ya hay acontecimientos que están reflejando la bestia con dos cuernos. ¿Camino hacia dónde, entonces? ¿A la imagen de qué? De la bestia. ¿Cuáles eran esos acontecimientos? En el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 26, en la página 496, voy a leer donde saqué este párrafo, pero voy a leer toda la cita completa. Dice así. Fue la apostasía la que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. De manera que la apostasía, ¿dónde dice? En la iglesia. Prepara el camino para la imagen de la bestia. ¡Qué tremendo! Algunos dicen, no, es que hay apostasía en la iglesia, pero no es problema. ¡Claro que es problema! Porque lo que está escrito no es lo que tú piensas. Porque lo que está escrito es que la apostasía en la iglesia prepara el camino para la imagen de la bestia. En otras palabras, cuando entra el mundo a la iglesia, las costumbres paganas a la iglesia deja de depender de Dios y busca la ayuda del poder civil, y entonces en Estados Unidos se formará lo mismo que se formó en el papado, una iglesia apoyada en el poder civil. Muchos dicen, hay un libro que alguien escribió, si hay apostasía en la iglesia, debemos abandonar el barco, y dicen, no, quédate allí. Pero oiga, esta cita del Espíritu Presidente dice otra cosa. Si hay apostasía en la iglesia, eso prepara el camino para la imagen de la bestia. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A un librito que te escribieron por allí? Si hay apostasía en la iglesia, ¿debemos abandonar el barco? ¿O le vas a hacer caso al Espíritu Presidente que dice que la apostasía en la iglesia prepara el camino para la imagen de la bestia? Y vamos a ver algunos puntos, hermanos, porque desde aquel tiempo los pioneros adventistas decían, y la hermana White decía, ya se está desarrollando, ya se está desarrollando. Vamos a ver algunos puntos. En el libro titulado Las Dos Repúblicas, te lo recomiendo que lo leas. ¿Quién lo escribió? Alonso T. Jones. Alonso T. Jones escribió Las Dos Repúblicas. Escribió La República de Roma, todo lo que sucedió en Roma, y cómo en ese tiempo ya se veía que varias cosas que sucedieron en Roma, del cambio de Roma pagana a Roma papal, se iban viendo reflejadas ya en aquel tiempo en los Estados Unidos. Y cómo los Estados Unidos ya estaban empezando a formar una imagen de la bestia, pero hermanos, es poco a poco, poco a poco. Pero ahorita ya estamos entrando al clímax. Este movimiento dice, tenemos todo lo tecnológico, tenemos lo militar, y una vez los cristianos apoderándonos del control financiero, tecnológico, militar y espiritual, we will never stop fighting. Nunca dejaremos de pelear para que América sea una nación cristiana. Ahora, desde el tiempo de los pioneros ya venía todo esto, la iglesia uniéndose con el Estado. Leo del libro Las Dos Repúblicas, de Alonso T. Jones. De hecho, Alonso T. Jones dice, si tú quieres saber cómo vamos en la imagen de la bestia, vete a leer mi libro. En ese tiempo él lo decía así. Sí, eran muy claros. Y vamos a ver cómo vamos allí. En primer lugar, en ese tiempo, el Congreso aprobó tener un capellán. ¿Sí? Así empezó. Recuerden que Constantino tenía sus capellanes y así empezó a unir la iglesia y el Estado con la capellanía y capellanes del Congreso. Vamos a leer lo que él dice. En contra de la Constitución, leo Las Dos Repúblicas de Alonso T. Jones, y de la intención de sus fundadores o creadores, el gobierno de los Estados Unidos, casi desde el principio, mira hermano, de casi desde el principio, si no del todo, ha empleado capellanes, ¿dónde? En el ejército, la marina y el Congreso. Y así ha conservado, mira lo que dice, esa reliquia de la unión de la iglesia y el Estado, y ha perpetuado la impostura iniciada por Constantino y los eclesiásticos políticos. Oiga, casi desde el inicio, ¿qué pusieron ellos? Pues vamos a poner un capellán para el Congreso, para la Marina. Y hermano, te quiero decir una cosa. Los de la corporación se gozan de que un capellán adventista es el capellán del Congreso en su momento. Yo no sé si sigue siendo. Pero hermano, esa es la vieja reliquia de la unión de la iglesia y el Estado. Porque cada Estado tenía su capellán. Cada Estado católico romano. Así desde que, casi desde los inicios, el Congreso de los Estados Unidos empieza a tener su capellán y A.T. Jones dice, oh sí, esto lo tuvo también Constantino. Capellanes en el ejército americano. Observo con particular placer la opinión que usted ha adoptado sobre la inmunidad de la religión frente a la jurisdicción civil. En todos los casos en que no atente contra los derechos privados o la paz pública. Este ha sido siempre uno de mis principios favoritos. Y no fue con mi aprobación que el Congreso se desvió de él cuando nombró capellanes pagados por el Tesoro Nacional. Habría sido una prueba mucho mejor para sus electores de sus sentimientos piadosos si los miembros hubieran contribuido para el propósito con una miseria de sus propios bolsillos. Hermanos, ya para ese tiempo se le pagaba. ¿Qué es un capellán? Es un pastor que no está sometido a Dios, sino al gobierno de los Estados Unidos. Y todo que sea capellán forma parte del proceso de la imagen de la bestia, de acuerdo al libro Las Dos Repúblicas de Alonso T. Jones. El asunto es que hoy la mayoría de las iglesias en Estados Unidos, incluso grupos de sostén propio, están luchando para ser capellanes del Estado. Cuando los pioneros adventistas lo ponían ya como un indicio del camino hacia la imagen de la bestia. El hecho de que los capellanes no puedan trabajar por los intereses espirituales de los soldados del ejército regular. Tienen el mismo rango que los oficiales comisionados. Deben ser considerados por los soldados rasos con la misma deferencia y respeto militar que se debe a los oficiales. El capellán lleva el uniforme del oficial y las insignias de rango del oficial. Y cada vez que aparece el soldado debe adoptar una actitud de atención y saludar, como lo haría con cualquier otro oficial comisionado. De este modo, la propia posición que ocupa con rango de oficial interpone una barrera infranqueable entre él y los soldados. Y luego me voy para abajo, en el siguiente párrafo dice, Jesucristo no dio tal ejemplo, no se presentó con la gloria, la dignidad, el rango, las insignias de su cargo que ostentaba como rey de la eternidad. Así que una de las primeras apostasías en el tiempo de los cristianos en Estados Unidos fue empezar a elegir un pastor para el Congreso, un capellán, un pastor para el Congreso. Dice, es una vieja reliquia, dice Atellón. Eso ya lo vi allá con Constantino. Hermanos. Y luego dice, el nombramiento de capellanes en el ejército de los Estados Unidos, con el rango, la dignidad y las insignias de un cargo superior, es contrario a los principios, al principio ilustrado por Jesucristo. En su vida y enseñado en su palabra, y frustra el propósito mismo por el cual se le nombra. El dinero que gasta el gobierno de Estados Unidos en pagar a los capellanes difícilmente podría gastarse de una manera que se hiciera menos bien a los soldados. En la naturaleza del caso es imposible que los capellanes puedan beneficiar a los hombres. ¿Qué es la unión de la iglesia y el Estado? Cuando se agarra dinero del Estado para pagar la religión, hermano. ¿Sí? Y desde ese tiempo se agarraba dinero del Estado para tener un capellán en el Congreso, tener un capellán, es decir, un pastor religioso, una persona religiosa, en la Marina y en el Ejército. Y desde ahí A.T. Jones dijo, aquí ya vamos mal. Esto es la vieja o la reliquia de Roma. ¡Qué tremendo! Otra de las cosas que el pionero adventista vio que ya se empezaba o se seguía desarrollando en su momento eran las proclamaciones presidenciales. ¿Recuerdan no hace mucho ustedes que el presidente, no sé qué, creo que Donald Trump decretó un día de oración? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo inició? Bueno, pues eso es parte del movimiento del proceso de la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque ningún presidente puede decretar asuntos religiosos. Porque en la Constitución lo religioso y lo civil están separados. Dice aquí, y leo de A.T. Jones, libro Las Dos Repúblicas, dice aquí, otra práctica inconstitucional que se ha seguido y que ha establecido un precedente que ahora se esgrime en apoyo al gran movimiento a favor de una legislación religiosa nacional, es aquella en la que el presidente de los Estados Unidos dirige los ejercicios religiosos proclamando ayunos, oraciones, acción de gracias nacionales. La Constitución no confiere tales poderes al presidente. La opinión de Jefferson sobre este punto, escrita en una carta del 25 de enero de 1808, es la siguiente. Y bueno, ahí Jefferson dice, considero que la Constitución prohíbe al gobierno de Estados Unidos inmiscuirse en las instituciones religiosas, sus doctrinas, disciplinas o ejercicios. Esto resulta no solo de la disposición de que no se promulgará ninguna ley que respete el establecimiento, libre ejercicio de la religión, etcétera, etcétera. Y me salto a lo rojo, dice, es decir, que yo asuma indirectamente a los Estados Unidos una autoridad sobre asuntos, sobre ejercicios religiosos, que la Constitución les ha impedido, ¿qué? Indirectamente. Y luego dice acá, el ayuno, lo rojo, y la oración son ejercicios religiosos. Su imposición, un acto de disciplina. Y al final, en el último párrafo, dice, Madison también sostuvo que esta práctica es una desviación del principio estricto de la separación de la religión de la jurisdicción civil. Hermanos, desde ese tiempo, los pioneros adventistas ya venían viendo. Y es que se van metiendo en las leyes poco a poco, poco a poco. Poco a poco. En ese tiempo, los pioneros adventistas, ¿sabes contra qué fueron? Contra las iglesias que eran ayudadas por el gobierno. Y que el gobierno les decía, no me pagues impuestos. Y ellos ya lo veían como un desarrollo de la imagen de la bestia. Leo lo que dice Alonso T. Jones, dice así. Otra práctica mala en sí misma y cargada de un peligro adicional, ya que sentó un precedente y una base para impulsar las reivindicaciones de la Reforma Nacional, es la exención de impuestos a la propiedad eclesiástica. Oh, mira. Eximir a una clase de propiedad de su justa participación para el gasto en general es aumentar la medida del impuesto sobre el resto. Por lo tanto, la exención de la propiedad eclesiástica hace que otras propiedades soporten una carga adicional equivalente. Y no es menos que la imposición de un tributo general en apoyo de la iglesia. En su propósito original, la exención fue especialmente para favorecer a la iglesia y fue solo un elemento en el gran esquema de la unión de la iglesia y el Estado. Así ha sido siempre y solo así es. Hermano, ya en ese tiempo, las iglesias iban y le pedían al Estado, oye, no me cobres impuestos. Y el Estado decía, está bien, no te cobro impuestos. Pero esos impuestos que no se los cobraba a ellos, a la iglesia, otros lo tenían que pagar. Y se tenía que sobrecargar al pueblo para pagar, para tener dinero el cual no pagaba la iglesia. Y ya los primeros adventistas decían, esto es camino a la imagen de la bestia. Oh, hermano, ahora que vino el COVID, el gobierno cerró las iglesias. Y en los Estados Unidos dijo, bueno, como los pastores no tuvieron dinero, yo les doy dinero y les mando ayuda. Y entonces la iglesia adventista dijo, pues yo les aconsejo que no lo agarren, pero cada quien es libre de agarrarlo. Y aún ministerios, dice que de sostén propio, agarraron ese dinero. Agarraron dinero del Estado para financiar la proclamación del Evangelio, formando así el avance de la imagen de la bestia. Digámosle al pueblo dónde estamos, para que todos nos preparemos. Otra de las cosas que en ese tiempo, por eso la hermana Juárez decía, es que ya hay eventos que se están dando. Dinero del gobierno para escuelas de católicos y protestantes. Oh, hermano, el día de hoy, en la mayoría de las universidades adventistas en Estados Unidos, reciben lo que se llama federal, ayuda federal económica. Si usted quiere ir a estudiar pero no tiene dinero, y usted es un americano, usted le pide ayuda al gobierno y el gobierno le inyecta ese dinero a su escuela protestante. Y los pioneros adventistas decían, esto es camino a la imagen de la bestia. Las universidades recibiendo dinero, las iglesias recibiendo dinero, los capellanes recibiendo dinero del Estado, sirviendo al Estado. Oiga, se estaba formando ya desde aquel tiempo. Iba en proceso de formación, a eso voy. Ahora, ¿cuándo se terminará de formar? Bueno, ¿cuándo qué? Cuando finalmente la iglesia domine al Estado. No se ha formado todavía, estamos en proceso de formación. Sí, bueno, ahí están las citas. Y aquí viene otra cosa muy interesante. Tú dirás, bueno, ¿y el diálogo ecuménico y las iglesias? ¿Para qué sirve toda esa teología, todos esos diálogos ecuménicos que se tienen? Porque por un lado vemos el avance de la unión de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos, tremendo. Pero por otro lado vemos el diálogo ecuménico. Bueno, en aquel tiempo, hermanos, se estaba proponiendo una universidad nacional en los Estados Unidos. Y que allí se enseñara teología. Y A.T. Jones decía, ¿pero qué teología se va a enseñar? ¿La protestante o la católica? Bueno, obviamente eso no se hizo. No se hizo esa universidad. Pero Roma se metió después y entonces empezó con una teología ecuménica. Y en la teología ecuménica ya no hay ni protestante ni católico, sino todos son cristianos. Y esto ha avanzado tan tremendamente hasta el punto que usted vio la oración que hacen ya los evangélicos que dicen, para mantener la unidad, no nos va a importar de qué denominación eres, vamos a imponer el cristianismo. Hermano, eso es lo que pasó allí por el tiempo. Y finalmente, en aquel tiempo vino un decreto que no se llevó a cabo, que era el decreto de la ley dominical. Eso fue el paso en aquel tiempo. No se llevó a cabo ese decreto. Ahora, mira, hermano, aquí tengo en mis manos esta revista que se llama Advent Review and Sabbath Herald. Se llama Los Estados Unidos en la Profecía. Es de 4 páginas. Y después acá tiene la bestia y su imagen. Vamos a mostrarla aquí en la pantalla, ¿sí? Porque es muy interesante. Y tú puedes ver, ahí se ve en la pantalla, ¿verdad, hermano? Tú puedes ver ahí, dice Los Estados Unidos en la Profecía, y básicamente ahí tú puedes ver la primera bestia, ¿verdad? Que antes estaba en una ilustración en el agua, ahora ya está dentro de la tierra, y ves la segunda bestia, ¿verdad?, que son los Estados Unidos en la profecía. Y para ir describiendo todo esto, nosotros vemos acá cuando la primera bestia fue tomada y recibió la herida de muerte, fue cuando nace la segunda, nacen los Estados Unidos. Y aquí hay varias, varias ilustraciones, las cuales voy a pasar rápido y las voy a poner en grande. Ok, aquí tenemos la primera. Los símbolos proféticos de Apocalipsis 13, las dos bestias. Bueno, aquí tenemos la herida de muerte de la primera bestia, el papado, 1798. Como resulta, y después de que se le da la herida de muerte a esa bestia, entonces acá dice, cuando los padres peregrinos llegan a las costas de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí desembarcan, el landing, el desembarco, ¿sí? Y entonces fundan la declaración, hacen la declaración de independencia, donde la iglesia y el Estado quedan separados, ¿sí? Pero aquí tenemos una ilustración que se llama Las Huellas de Roma. Y aquí tenemos a esta señorita, es la Miss USA religiosa, o la señorita Libertad religiosa. Esta señorita Libertad religiosa es cuando nacieron los Estados Unidos, y está vestida con las barras y las estrellas, ¿verdad? Símbolo de la tierra de libre, the land of the free. Pero un día esta señorita no va a estar vestida así. Un día esta señorita va a estar vestida de la bandera con los principios del Vaticano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella está mirando hacia atrás. Ah, y mira, ¿qué está viendo? Bueno, está viendo la época oscura y medieval. Está viendo una horca, así la puedes ver allí. Ahí está el lazo colgando, ahí está para que se meta la cabeza. Y bueno, ahí dice persecución religiosa en la Edad Media. Y luego hay unas piedritas que atraviesan el charco, pues, el océano, y ahí dice pena capital, encarcelamiento, penas de por las leyes del Estado religiosas y multas. Pero todo eso ha quedado atrás porque esta mujer ya ahora está en la tierra de la libertad religiosa. Eso fue el nacimiento de los Estados Unidos y así lo ilustraban los pioneros adventistas. ¿Usted cree que una ilustración así el día de hoy podría suceder? ¿En una publicación oficial de la corporación? No. Porque hoy ya no se mira hacia atrás a la profecía. Ya no. Testimonios de varios hermanos que los bajan de los púlpitos porque están predicando profecía. Bueno, seguimos viendo aquí. Ahora, me llamó mucho la atención esto, porque esto dice aquí un ataque organizado sobre los principios de la libertad religiosa. Y esto viene en la revista. Miren, y ahí está un barco. Sí, sí pueden ver el barco. Bueno, el barco tiene tres banderas. La primera bandera dice America Ship of State. Este es el barco que representa a América, pues. Luego atrás está la bandera de Estados Unidos y luego la bandera que lleva enfrente, ¿sabe qué dice? ¿Qué dice, hermana Chofis? Dice separación de iglesia y Estado. Separation. Ahí está. Esa es la bandera que lleva Estados Unidos. Ah, pero acá abajo trae algo, dice la Constitución. Ve abajo del barco, dice the Constitution. Y luego dice Torpedo Net, es decir, allí la Constitución es la que protege el barco, porque es la que garantiza la separación de la iglesia y el Estado. Oh, pero hay varios torpedos, aquí abajo está es abajo del mar. Cada torpedo que usted puede ver aquí es un arma que va a ir en contra de la Constitución. ¿Sí, sí lo puede ver? Ahora, no sé si lo puede poner ahí, hermano, en la pantalla para explicarlo, por favor. ¿Sí puso las anteriores en la pantalla? ¿Sí? Ok, mire, bueno, aquí tenemos, gracias hermano, el primer torpedo que va contra, se llama la Liga del Sábado Americano, y Blue Laws es las leyes azules que decían que no había que hacer trabajo los sábados. Después tenemos el Concilio Federal de Iglesias, que para nuestra época sería el Concilio Nacional de Iglesias. Ese es un torpedo también que va a atacar la Constitución de Estados Unidos. Oiga, ¿qué tan claro es? Y hoy muchos religiosos dicen, no, esto no tiene nada que ver con la Constitución. Claro que sí, porque cuando esas iglesias se unan, se van a unir para la unidad de la iglesia y el Estado, no la separación. Para eso están trabajando, hermanos. ¿Sí? El siguiente torpedo que vemos allí, que ataca, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Gracias, hermano. Entonces, el segundo torpedo que va a atacar esa nación, en ese tiempo, era el Concilio Federal de Iglesias. Ahora sería el Concilio Nacional de Iglesias. ¿Usted cree que hoy la Conferencia General le pusiera esta ilustración? No, porque hoy ellos forman parte de observadores, Concilio Nacional, Mundial, comuniones cristianas mundiales. La apostasía en la iglesia forma la base para la formación de la imagen de la bestia. Y el Concilio Nacional de Iglesias, allí cuando, bueno, aquí tenemos estos son, básicamente acá están los torpedos adelante, y estos son como submarinos. Estos son como submarinos. Y lo que lanzan ellos, dice, el Concilio Federal de Iglesias va a lanzar, ¿verdad? Dice, enforce Sunday rest laws, leyes de descanso dominicales. Oiga, el concilio, ese es el fin de los concilios nacionales de iglesias, de los concilios mundiales y cualquier institución ecuménica, es lanzar un ataque contra la Constitución y imponer leyes del domingo. Oh, acá tenemos el otro, el tercer submarino tiene que ver con el Partido Cristiano, ¿sí? Y entonces ellos quieren meter una enmienda religiosa en la Constitución, ¿sí? Ah, perdón, aquí tenemos otro que se me pasó, que son the Civic Righteousness Alliance, que es la Alianza de Justicia Civiles. Bueno, ellos que quieren poner instrucción religiosa en las escuelas. ¿Te das cuenta? Todo esto es un ataque completo para detonar la Constitución, unir lo que está separado, que es la Iglesia y el Estado, y que se imponga la bandera en el Congreso, en el Capitolio de los Estados Unidos, la bandera que no diga, como dice allí, más bien, una ilustración se la voy a poner, que está el Congreso y dice ahora la bandera, dice imperialismo, un imperio. Vamos a seguir viendo aquí. El otro es The Christian Party, y está lanzando una enmienda federal, una enmienda religiosa. Vámonos con el otro. Aquí tenemos el otro submarino que está lanzando un torpedo contra el barco de los Estados Unidos. En esta ilustración tenemos la Liga Cristiana de la Ciudadanía Cristiana. Y esta está lanzando también legislaciones religiosas compulsivas, ¿verdad? Luego, más allá adelante, tenemos el barquito, ¿no? Es el submarino de también queriendo imponer una religión nacional de manera rápida, ¿verdad? Por compulsoria. Todos los ataques son rápidos a la Constitución. Hermanos, si eso estaba pasando en ese tiempo, ¿qué no puede estar pasando ahora? Y después nos vamos al otro torpedo que está saliendo de otro submarino, y ese submarino se llama la Alianza del Día del Señor. Esta surge después de 1888, y la Alianza del Día del Señor también hace biles, hace propuestas religiosas y las manda para al Congreso para pegarle a la Constitución. Oiga, me encantó esta ilustración. No, hermano Pedro. Sí, está interesante. Eso nunca. ¿Quién nos iba a explicar todo eso? Pues la organización jamás lo va a mostrar. No, hermanos, y le digo aquí, quien quiera la vamos a poner esta, hermano Pedro, la vamos a poner para que la bajen después del tema, ¿sí, hermanos? Y la vamos a poner porque aquí viene la ilustración, mire, aquí viene aquí vienen todas estas ilustraciones. Y hermanos, si alguien quiere actualizar todas estas ilustraciones a los movimientos que hoy se están viendo, haría una gran ayuda, ¿verdad? La bestia y su imagen. Sí, tremendo las ilustraciones. Aquí hay otra, donde tienen al Papa, todos los, el ejército lo tienen hacia arriba, esa me faltó ponerla, ¿sí? Pero esa es, ahí la puede ver usted, ¿no? Pero volvemos al barquito, porque está en pantalla el barquito, ¿verdad? Está en pantalla el barquito. Bueno, y tenemos otro, ¿cómo se dice? Se me olvida el nombre. Otro submarino que está abajo lanzando torpedos en aquel tiempo. ¿Y qué estaban ellos ahí metiendo? Era la Federación de Sociedades Católicas. Oh, mira, hermano. O sea, era tan claro el adventismo en ese tiempo. Y por eso estoy feliz, por la gracia de Cristo, de ser un adventista historicista. Porque a través de la historia vemos movimientos. Y ellos, los pioneros adventistas, veían todos estos movimientos. Y a través del don de profecía. Exactamente, a través del don de profecía. A través del don de profecía nos va llevando. Y allá, ¿qué dice? No puedo ver. ¿Qué dice aquí? Anti-R-Press Bills. Bueno, no entiendo muy bien qué es eso, ¿verdad? Pero obviamente, si nosotros nos vamos a la historia, en ese tiempo, la Federación Católica decía, por ejemplo, decía el gobierno, vamos a mejorar la vida de los indios en tal parte de Estados Unidos. Ah, entonces se frotaba la mano Roma y decía, yo voy y pongo escuelas, pero dame dinero. Y entonces así el gobierno empezó a subsidiar a Roma a través de sociedades católicas. Hermano, cuando vi, y te soy sincero, cuando vi esta ilustración, me cuadraron muchas cosas, me hicieron sentido muchas cosas. Porque es cierto, hay tanto movimiento que uno dice, bueno, ¿dónde nos ubicamos, no? Está el Concilio Mundial de Iglesias, está el Movimiento de la Alianza del Domingo, está la Mayoría Moral, está la Coalición Cristiana el día de hoy, está hay muchos movimientos. Pero todos apuntan hacia dónde, hermano. A ver, vamos a ponerle allá otra vez la foto grande, hermano, la ilustración. Todos apuntan hacia dónde. Hacia tirar el barco que como bandera principal lleva la separación de la iglesia y el Estado. En otras palabras, impidiendo la imagen de la bestia. Pero hermano, creo, me atrevo a decir que muchos de estos torpedos que han sido lanzados desde, por ejemplo, desde el Concilio Nacional de Iglesias, ya le han pegado al barco. Me atrevo a decir que este barco ahorita está como el Titanic. Hundiéndose, porque los concilios federales, los cristianos, ustedes vieron ahorita el movimiento este movimiento de nacionalismo cristiano, nosotros lo pondríamos en otro ¿qué? Sí, lo pondríamos en otro submarino, con otro torpedo, también. Hermanos, esa es la visión del pueblo adventista, cuando realmente se predicaba la verdad. Cuando se predicaba y se le decía a los hermanos, lo voy a poner aquí en la pantalla, cuando se les decía bien qué era la imagen de la bestia. Entonces era cuando se les decía. Por eso el tema de hoy se llama eventos actuales y su desarrollo en el concepto adventista. En relación a la imagen de la bestia. Ahí lo puede tener usted. ¿Verdad? Ahí lo puede tener. Entonces, gracias, hermano Pedro. Bueno, está muy interesante. Está muy interesante cómo los pioneros ya veían todo este barco siendo rodeado, y me llama la atención, como dice aquí, un ataque organizado a los principios de la libertad, ¿qué? Religiosa. A los principios. Bueno, pues esta iglesia pues ha sido dirigida por el Señor, porque pues al ver todos esos enemigos atacando, Ajá. Y lo ilustraron para que el pueblo pudiera entender lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. El peligro. El peligro. Cómo el desarrollo de las profecías. Y cómo se formaría la imagen de la bestia. Ajá. Cómo Roma tiene tantos tentáculos. Todas esas pues son de Roma para, claro, atacar al barco. Exactamente. Todos esos submarinos tienen algo de Roma. Como ahorita con ese movimiento que supuestamente quieren nuevamente la bendición de Dios, pero pisoteando la ley de Dios y el sábado. Ajá, con este movimiento que hoy se llama nacionalismo, ¿qué? Nacionalismo cristiano. No es otra cosa. Pero mire, hermano, ¿usted cree que ese ataque se va a culminar? Sí. Ese ataque se va a culminar. Y este movimiento que hoy estamos viendo, que ellos dijeron, nunca nos daremos por vencidos. Y cuando este movimiento tenga el éxito, que la profecía dice que algún movimiento tendrá el éxito de imponer el cristianismo a la fuerza, va a pasar esto que está al final en la última ilustración. Mire, hermano, póngalo ahí en pantalla, por favor. No, ahí mismo no lo puede poner la pantalla para que se vea. Esta es la ilustración. No, al final. Ajá, la ilustración. A ver. Esta ilustración que está ahí en pantalla. Mire usted. ¿Verdad? Pero esta, ajá, exactamente. Aquí tenemos. Ah, cuando vi esta ilustración me dio mucha tristeza. Porque esta ilustración nos muestra lo siguiente. Dice, destruyendo nuestra Carta de la Libertad. Y aquí tenemos americanos destruyendo lo que es la Constitución de los Estados Unidos de América, la Declaración de Independencia. Recogiendo solamente las obras. Y aquí tenemos ya una nación en ruinas, porque ellos lo ponen oscuro, y hasta allá, no sé si le puede dar zoom in, hermano. Sí, ve allí ya. Hasta allá tenemos el Capitolio con una bandera hasta arriba, que ¿qué dice allí? Imperialismo. Donde hay un dictador, dejará de ser the nation of the free, la nación de los libres. El barco está siendo atacado, y este ataque que vemos ahorita del movimiento cristiano nacionalista, dijeron nosotros, si los otros no han atacado, nosotros atacaremos, y hasta que ataquemos, y hasta que impongamos una religión, y cuando se imponga esa religión, la Constitución hará lo que se hará, lo que dice allí esa ilustración, lo que nos muestra, ¿verdad? Todo lo que se luchó vendrá para abajo, y entonces se impondrá el imperio en los Estados Unidos, como la Edad Media, con los principios del papado. ¿Qué pasó cuando la religión dominó al papado? Persecución, muerte, destierro, barbaries. Y hacia allá las mismas iglesias están llevando a los Estados Unidos a imponer la imagen de la bestia. Ahí está la ilustración. Esta ilustración, como la pueden ver allí en pantalla, hermanos, esta ilustración viene en una Review and Herald. La vamos a poner allí para que usted la baje y pues la traduzca, ¿verdad? Y pueda ver las ilustraciones y pueda ver cuál era la posición oficial en ese tiempo para anunciar el desarrollo de la imagen de la bestia. Ahí está, nuestro hermano lo tiene en la pantalla. Y vea ese momento tan triste, que va a llegar, claro que va a llegar. Y allí viene lo que se llama ruina nacional. Y hay algo que estuve pensando. Obviamente en español no tiene mucho sentido, pero en inglés tiene sentido. Estados Unidos habrá pasado from the American Dream to the national ruin. Ya. De el sueño americano a la ruina nacional. El sueño americano a la ruina nacional. Hermanos, qué tremendo estaban los eventos en ese tiempo que los pioneros adventistas tenían que anunciar lo que estaba pasando. Y hermano, esto ya lo hemos anunciado, pero vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir, porque estamos repasando el concepto de imagen de la bestia en la literatura adventista para entender el movimiento que hoy estamos viendo. Para los años 1870, en la Review and Herald de mayo 17 de 1870, Urias Smith, en su artículo titulado Señales de los Tiempos, allí saca todo esto sí se está viendo en pantalla, ¿verdad? Todo lo que... Ajá. Saca este artículo titulado The Coming Protestant Council, ¿verdad? El concilio protestante que viene. Sí, y luego dice Urias Smith en aquel... Ellos denunciaban los concilios ecuménicos. Hoy la corporación no los denuncia, dice, allá vamos, allá nos invitaron un lunch. Nos invitaron un lonche, nos invitaron a un almuerzo y nos trataron muy bien, pero el adventista de antes, había un crucifijo y nos lo quitaron, pero nos lo pusieron aquí. Bueno, dice Roman Catholics, los católicos romanos no son los únicos en llevar a cabo concilios ecuménicos. Usted puede ver ahí. Dice, también los protestantes tienen su concilio ecuménico y ahora que van a hacer su concilio ecuménico, dice en la siguiente página, bueno, tienen dos temas en su agenda. Uno es el Día del Señor y el otro va a ser el cristianismo y el gobierno civil. Hermanos, en aquel tiempo como que la cosa estaba muy clara. Obviamente, Dios en su sabiduría sabe por qué no. Y hermanos, vendrán alianzas de todo tipo en 1920. Eventos actuales. Hay un creciente acercamiento entre católicos y protestantes profesos. A través de los esfuerzos de la Asociación Nacional de la Reforma, varias alianzas del Día del Señor, ligas de ciudadanía cristiana, organizaciones afines, un movimiento generalizado multifacético está cobrando fuerza ostensiblemente con el objeto de lograr la promulgación de leyes por parte de los gobiernos federales y estatales que impondrán la observancia del primer día de la semana como día de descanso. Hermanos, todos estos concilios ecuménicos finalmente tienen como objetivo no solamente tirar la Constitución de los Estados Unidos de América, tienen como objetivo pisotear la ley de Dios. Y ahí está. Y bueno, para 1963, en la Review and Herald de ese año, de octubre 31, sale un artículo titulado Una enmienda religiosa. Y ahí hay una frase muy interesante, dice, escuchen bien, declarar a Estados Unidos una nación cristiana mediante una enmienda constitucional sería el primer paso para restringir la libertad religiosa. O sea, ¿en qué consiste este movimiento que ahora está tomando mucha fuerza? En quitar y restringir la libertad religiosa. Ya los adventistas pioneros de antes no lo anunciaban. Hay un artículo después de esta revista esta es como de los 1800. Después de esta revista, la revista del barquito y de los torpedos que atacan la Constitución, hay otra revista que se la recomiendo y la vamos a poner allí en el YouTube para que se baje, ¿verdad, hermano? Es esta. Esta es de 1965. Mayo 27. Titulada Formando la Imagen. Mire, así tan claro era. En ese tiempo se estaba llevando a cabo, ya terminando el Concilio Vaticano II. Todavía había algunos valientes, todavía se podía leer un contenido sólido. Todavía, formando la imagen. Y cuando usted ve la ilustración que hay allí, Bueno, allí dice, hay una pared de separación. Por un lado está una figura de una iglesia y por otro lado está la figura ¿de qué? Del Capitolio. Y hermano, es un tremendo artículo, pero ahora ya te lo actualizan cómo se estaba formando en ese tiempo la imagen. O sea, se empezó así, pero se empezó a hacer más grande. Y ahorita ya vamos, y ellos dicen, ya no nos vamos a dar por vencidos. Es un desarrollo. Y mira. Porque quieren la bendición de Dios, pero... Miren, hermanos, Donald Trump dice, vamos a hacer América grande y vamos a unir la iglesia y el Estado. Hermanos, si lo que hizo América grande es la separación de iglesia y Estado. Y lo que este movimiento quiere hacer, América grande otra vez, al unir la iglesia y el Estado, viene lo que es la ruina nacional, de acuerdo al espíritu de profecía. En este artículo, un tremendo artículo, hermanos, se lo recomiendo, bájenlo, obviamente lo vamos a subir, bájenlo, tradúzcalo, hermano, póngase a estudiar, porque por allá unos dicen, es que tenemos abogados en el Congreso, pues esos abogados como no saben de profecía, ¿verdad? Hermanos, usted tiene mente, Dios le ha dado una capacidad para entender los tiempos, le ha dado el espíritu de profecía, póngase a estudiar, ahí está este artículo titulado Formando la imagen, se lo recomiendo. Ahí dice lo siguiente, dice, bueno, la bestia y la imagen de la bestia, vamos a ir rápido. Inicia con una cita de la hermana White, ¿verdad?, donde la iglesia recurre al apoyo del Estado, eso cita nosotros la tenemos muy clara. La bestia dice, los concordatos celebrados en el pasado con las naciones revelan claramente las metas y objetivos papales de cualquier unión iglesia-estado, como la religión católica romana como religión oficial del Estado, escuelas católicas romanas sostenidas por el Estado, religión católica romana la única religión enseñada en las escuelas públicas, la supresión por parte del Estado de la herejía o de cualquier enseñanza pública o dogma religiosa no aceptable por la iglesia católica romana, ahí me equivoqué dos veces romana, donde los casos en que estos objetivos no pudieron alcanzarse en su totalidad, la iglesia se adaptó voluntariamente a la situación. Hermanos, muchos países aún el día de hoy viven con concordatos. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Ellos lo explican. Por necesidad, una imagen se parece a la original. Por lo tanto, el poder religioso dominante en los Estados Unidos, el protestantismo, debe desarrollarse con el tiempo hasta parecerse al papado en sus objetivos y métodos. Al hacerlo, el protestantismo influirá en el gobierno para utilizar la autoridad del Estado con el fin de alcanzar los objetivos, ¿qué? Protestantes. Esa revista es tan clara y dice aquí, según la disposición de la Constitución, ni el cristianismo ni ningún otro sistema religioso forman parte de nuestra legislación nacional. Los Estados Unidos de América no reconocen ninguna unión entre iglesia y Estado. Mira, hermano, ¿sabes qué dice este movimiento actual? Este movimiento actual dice, Estados Unidos fue formado como una nación cristiana. No es cierto, hermano. Cuando se decretó la Constitución de Estados Unidos, la independencia, ¿sí? Ahí dice que el Congreso no hará leyes para el establecimiento de ninguna religión. Estados Unidos no fue fundada en su Constitución prefiriendo a alguna religión. Si hubiese sido así, desde ese momento, hermano, hubieran avanzado las cosas tremendamente, pero Dios quería que se desarrollara el movimiento adventista y después el de sostén propio para predicar este mensaje libremente a todo el mundo. Los estadounidenses, dice la revista, profesan firmemente el ideal de la separación entre la iglesia y el Estado, pero la práctica les está llevando por otro camino. Muy bien. Y bien, en ese tiempo, en esa revista, escuchen bien, en esta revista de aquí Formando la Imagen, ¿sabe qué decían los pioneros adventistas? Pues básicamente haga de cuenta como si ellos en ese tiempo de 1965 se hubieran enfrentado a enero 6 del 2021. Mire lo que dice. Dice así. Ah, esta es una ilustración. Enero 6 del 2021, alguien llevó... ¿Qué es esto que está aquí en la ilustración? Exactamente. ¿Y se acuerdan dónde vimos esa horca? allá en la Edad Media. Pues este grupo de cristianos que quiere imponer la cristiandad a la fuerza llevó una horca al Capitolio ese día. Pues claramente se ve que no tienen a Cristo en su corazón. Uh-huh. Ahora, perseguir a los que no. Exactamente, aquí claramente se ve el desarrollo de las intenciones. Todos los que no acepten el cristianismo al modo de este movimiento del falso protestantismo, ahí está. ¿Qué tan claro? Sí, sí. Es lo que decía yo, que solo quieren la bendición de Dios, pero sin guardar sus mandamientos. Sin guardar los mandamientos. Ahora, fíjense lo que decía esta revista adventista de 1965. Decía lo siguiente: para evitar que algunos interpreten erróneamente la profecía como una enseñanza sobre el derrocamiento del gobierno y sus instituciones políticas existentes por la fuerza y la violencia. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que la profecía no señala que Estados Unidos, ¿verdad?, va a ser, que su gobierno va a ser derrocado y que sus instituciones van a ser tomadas por la fuerza y la violencia, cosa que pasó el 6 de enero. No, decía, debe tenerse en cuenta que el símbolo mantiene sus cuernos de cordero mientras habla como un dragón. No dice que pelea como un dragón, dice que habla como un dragón. A todos los efectos, esta frase me encantó. El cambio en la práctica nacional se produce gradualmente, sin ningún cambio aparente en la ley básica del país o en sus instituciones políticas. ¿Cómo decían los pioneros adventistas que se iba a ir formando la imagen de la bestia? Ahí lo dice tan claro. No por violencia. No, no, no. Dice, sin ningún cambio aparente en la Constitución, porque es la ley básica del país. Qué tremendo, hermano. Ellos tenían una visión tan clara. Y luego sigue diciendo aquí. Lo que sigue sirve de ejemplo de la imagen emergente. A pesar de los principios que han hecho grande Estados Unidos, la gran mayoría de la población prefiere un gobierno paternalista. ¡Qué tremendo! Ya ahora la gente ya quiere que todo le dé el gobierno. ¿Cómo qué? Ansiosos de seguridad, que el gobierno les dé seguridad, ¿verdad? Están dispuestos a conformarse con lo que sea mejor para las masas. Testigo de este hecho es la legislación de los últimos años que, entre otras cosas, ha traído la estandarización en la industria, el trabajo, la agricultura, el bienestar y las políticas sociales. Admitiendo que en gran parte de la legislación es beneficiosa y muy popular, el hecho es que los estadounidenses han sido condicionados psicológicamente para una mayor estandarización y conformidad. Lo que se ha logrado en los campos económico y social, ¿qué dice ahí?, puede realizarse fácilmente en la vida religiosa de la nación. La profecía declara que así será. En otras palabras, ¿qué se ha estandarizado en los Estados Unidos? La agricultura, la industria, el trabajo. Y dice, ¿y por qué no podemos estandarizar la religión? Sí, la agricultura, ya hay leyes para estandarizar y controlar el campo. Ya hay leyes para controlar la economía. Ya hay leyes para controlar la industria. ¿Qué tan fácil va a ser entonces? ¿Qué les parece si mejor estandarizamos la religión? Y como dice allí, así será. Hermano, estoy leyendo de una revista adventista de 1965, titulada Formando la Imagen. Y cómo ellos anunciaban al pueblo todavía en ese tiempo cómo iba la formación de la imagen de la bestia. Y en esa misma revista dice, miren, acaba de terminar el Concilio Vaticano. Juan 23, Concilio Vaticano II, dice, Juan 23, recibió en audiencia personalidades protestantes. Hermanos, para la mentalidad adventista, todo el Concilio Vaticano y su influencia en los Estados Unidos era hacia la formación de la imagen de la bestia. Otra cosa muy interesante, Esto, tremendo, el siguiente párrafo dice: además, cada vez más son los títulos honoríficos concedidos por universidades protestantes a destacados funcionarios católicos y por universidades católicas a protestantes. Hermano, ¿te acuerdas que un adventista fue a estudiar a una universidad católica y le dieron que un no sé qué tanta cosa? Y ahora, hermano, ahora hasta los hijos de los protestantes van a las escuelas católicas. Todo eso es manejar psicológicamente a la mentalidad de la gente para aceptar la imagen de la bestia. Eso es lo que decían los todavía el adventismo histórico, 1965. Pero ahora viene la acreditación de universidades protestantes a católicas a protestantes y viceversa, como que no pasa nada, como que es una bendición de Dios. Y finalmente, en este párrafo, una vez más se ha mantenido y se mantiene el diálogo entre representantes eruditos y responsables de las dos religiones. Me paro allí, porque hermanos, el diálogo ecuménico, ¿sabes cómo lo tenían los adventistas historicistas? Como un torpedo más que sale del submarino de Roma para atacar la separación iglesia-estado e imponer la imagen de la bestia. El diálogo ecuménico, ahí está. Mayo 27, 1965, Review and Herald. Hermanos, y también la creciente influencia de las iglesias sobre el gobierno, bueno, eso ya lo hemos estado viendo, ya vimos también la educación de las iglesias las iglesias pedían dinero, ¿sí?, para que fueran sostenidas por apoyos federales, y dice en esta revista, así la formación de la imagen está ¿en qué? En proceso. Puede entenderse a partir de la siguiente declaración o frase: cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, ¿qué dice allí?, uniéndose en los puntos doctrina que tienen en común, obliguen al Estado a imponer sus creencias. ¿Y qué dice allí, hermanos? ¿Sostener qué? Sus instituciones. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Hoy la mayoría de las instituciones religiosas en Estados Unidos están sostenidas por el gobierno. Hoy están sostenidas por el gobierno. Y al final de esta revista, mira lo que dice. Es una admonición, son palabras de ánimo. Mira lo que dice: no es momento de callar, ni de cruzarse de brazos, esperando que el problema desaparezca. Mientras los ángeles sostienen los cuatro vientos de la contienda, nosotros debemos alzar nuestras voces. No para despotricar contra el gobierno o las autoridades, sino para proclamar el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, con el debido énfasis en la soberanía de Dios, su mensaje de la hora del juicio, su poder creador. Su mensaje de la hora del juicio, su poder creador, ahí lo repetí dos veces la traducción, el llamado a salir de Babilonia y a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Me fascinó el último párrafo. Cada crisis de libertad religiosa que ahora estamos viendo en Estados Unidos con este movimiento es una oportunidad para presentar el mensaje de Dios. Amén, hermanos. Amén. Cada crisis de libertad religiosa, cada crisis donde la iglesia y el Estado parece que ya se están uniendo, es una oportunidad para presentar el mensaje de Dios. Dios permite que las condiciones se desarrollen para que los hombres de bien y los que tienen autoridad tengan la oportunidad de conocer lo que es verdad, en verdad. Despertemos y terminemos la obra de Dios que nos ha dado en nuestras propias vidas y en el mundo. Que si no se termina en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que terminarse, se nos dice, en una crisis terrible, en las circunstancias más desalentadoras y prohibidas. Y hermanos, siguió avanzando. Hoy las iglesias, leo de esta es una revista liberal adventista titulada Spectrum Magazine. Pero Donald Trump en el 2017 hizo algo tremendo. Vamos a leer lo que pasó, porque finalmente se aprobó. Dice así: Si usted dona dinero a su candidato favorito para un cargo público, esa donación no es deducible de impuesto, pero según uno de los proyectos de la ley en el Congreso, que eliminaría la enmienda Johnson, las iglesias podrían utilizar hasta el 25% de su presupuesto eclesiástico para apoyar candidatos y hacer campaña por ellos. Ahora, miren, antes las iglesias no debían meterse en política, pero ya estaban registradas, ya estaban unidas con el gobierno, pero no podían meterse en política. A partir del 2017, Donald Trump aprueba algo. Dicen, ahora, hasta el 25% de tu presupuesto puede ser usado, iglesia, para apoyar a candidatos. ¿Qué se espera? Bueno, lo que se espera es lo siguiente. Sí, párrafo segundo. Las donaciones empezarán a llover en las iglesias que decidan asumir una misión política, ya que los grandes detonantes intentarán encontrar formas de lavar sus donaciones de campaña que de otro modo estarían sujetas a impuestos. Y los políticos ávidos de dinero llamarán a las puertas de todas las iglesias para captar grandes cantidades del bendito dinero de las campañas. O sea, ¿qué va a pasar? Antes del 2017, las iglesias tenían prohibido meterse en la política. En el 2017 se aprueba lo que se llama, o más bien Donald Trump dijo, voy a quitarme de esa enmienda Johnson. Y a partir del 2017 lo que se aprueba es de que las iglesias usen el 25% de su presupuesto para apoyar la política. Obviamente, si una iglesia es pobre, alguien va a meter dinero que quiere ser político y ese dinero va a ser usado para la política. Y hermanos, finalmente las iglesias, en cuestión administrativa, tendrán mucho poder usando el dinero. Como dice allí, serán usadas para lavar dinero, hermanos. Y finalmente, bueno, aquí tenemos esta febrero 3 del 2017, cuando esto pasó, el país, Donald Trump quiere derribar una barrera entre la iglesia y ¿quién más? Y el Estado. Hermanos, esta semana que terminó, esta semana que hoy está terminando, Donald Trump dijo algo. Diciembre 3. ¿Qué dice allí? Trump llama a terminar con la Constitución. Oiga, pero él no es nadie político en un puesto. Ahorita lo vamos a ver. Óigame. Él es uno de los que inició este movimiento enero 6. Incluso se fue a tomar una foto a una iglesia y se puso allí con una Biblia, ¿se acuerda? Oiga, por un lado tenemos a los protestantes diciendo, tomaremos este país de regreso. Vamos a hacer leyes cristianas. Nadie lo va a impedir ahora. Y esta semana que acaba de terminar, que está terminando hoy, Donald Trump escribió en su red social e hizo un llamado a terminar y acabar con la Constitución. La hermana Huay dice, en el conflicto de los siglos, que solo en una abierta y flagrante violación a la Constitución, ¿será que el ángel ha bajado y todavía echa la mano para atrás para que no avance esto? CNN dice, el llamado de Trump para terminar con la Constitución es una fantasía, pero sigue siendo peligroso. ¿Cómo que sigue siendo peligroso? Sí, si no está en un puesto, no está en un cargo, pero ¿por qué es peligroso? Claro que nosotros sabemos que es peligroso. Mira, mi hermano, que estás en los Estados Unidos. En el nombre del Señor Jesús, haz planes. Para que no formes la imagen de la bestia, ni la imagen de la bestia te agarre a ti. Y repito, y lo digo en inglés, El American Dream. Un día llegará a ser the national ruin. Sueño americano terminará en la ruina nacional. Trump hizo un llamado para terminar con la Constitución. ¿A algunos les suena una fantasía? No, no es una fantasía. Es una profecía. Obviamente no este señor, pero la Constitución va a ser repudiada. ¿Por qué es peligroso? Y aquí lo dice. ¿Por qué las palabras de Trump son peligrosas? Y leo lo que dice aquí. En el segundo párrafo dice, pero incluso si su idea de aplastar la Constitución parece descabellada, su comportamiento debe tomarse en serio debido a sus posibles consecuencias futuras. ¡Wow! ¿Qué están diciendo los estadistas? Habrá consecuencias futuras. Entonces, esta última declaración de Trump es otro torpedo más, ¿me explico? Pero está tan clara esta. Yo nunca había escuchado a un presidente que dijera eso. Ahora, ¿por qué es peligroso esta última declaración que esta semana acaba de dar? Eso se debe a que Trump sigue siendo una fuerza extraordinariamente influyente en el Partido Republicano. Sus acólitos tienen un poder desmesurado en la nueva mayoría de la Cámara de Representantes que asumirá en enero, y planean utilizarlo como arma política para promover su restauración en la Casa Blanca. En otras palabras, mucho cuidado, porque él todavía tiene una influencia grande en el Partido Republicano, y el Partido Republicano en su mayoría es el que está apoyando esto. Y entonces, si Donald Trump dice, vamos a echar para abajo la Constitución, tiene una influencia tan grande, dice, quizá en el futuro o ahora también. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro, volvemos al barquito de los pioneros. Ahí ponemos entonces uno de los últimos torpedos. Ponemos a un ex presidente de Estados Unidos diciendo, ataquemos la Constitución. Aquella bendición que Dios le dio a esa tierra, los Estados Unidos. Una iglesia sin papa, un estado sin rey. El secreto de su prosperidad. Ahora, siendo atacado directamente por un hombre que fue presidente y además que tiene una influencia grande aún en el Partido Republicano. Mostrémosle a la gente el tiempo en que estamos en la profecía. Tal vez después sea demasiado, demasiado tarde. Hermanos, aquí vamos a dejarle por el momento hasta aquí. ¿Está bien? Y hacemos un resumen. Hemos repasado desde el inicio, cómo es que los pioneros adventistas empezaron a decir a través de los capellanes en el Congreso, en la Marina, en el Ejército. ¿Cómo es que las iglesias fueron corporaciones que se hicieron exentas de impuestos? Después, para 1965, otro gran artículo titulado Formando la Imagen. Y ahí diciendo, son los diálogos ecuménicos, son el ecumenismo, las iglesias, las escuelas de iglesia, las universidades, recibiendo el apoyo del Estado. Para el 2017, las iglesias pueden meterse en política. Y en esta semana que está terminando, un expresidente diciendo, acabemos con la Constitución. Ah, pero después él dijo, no, yo no quise decir eso, pero hermano, lo dijo. Y teniendo ahorita un movimiento en auge, gran movimiento en auge, titulado Nacionalismo Cristiano, que sus videos se están haciendo virales. Usted se mete a internet, usted ve, y ellos lo han dicho, nadie nos va a parar. We will never stop fighting. Nunca pararemos de pelear. Haciendo este resumen, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Hoy tiene que tomar una decisión, si quiere. Como una persona libre que Dios le dio el libre albedrío, tiene que tomar una decisión. O agarra el mensaje del tercer ángel en toda su capacidad, o va a engrosar las filas del enemigo. La mayoría de las iglesias está en la formación de la imagen de la bestia. La hermana White lo dijo. La apostasía en la iglesia prepara el camino para la imagen de la bestia. Una vez que se consuma esta imagen y que este movimiento llegue a tener el poder y el control del Congreso, sabemos lo que viene. La marca de la bestia, la ley dominical, el fuerte pregón sobre aquellos que se han estado preparando para ir en contra de la imposición del domingo, impuesto por la imagen de la bestia. El pequeño tiempo de angustia. Y después en el cielo se da el decreto. El que es santo, que siga siendo santo. El que es injusto, que siga siendo injusto. Hecho es, se acaba la gracia. Y aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen, les caerá la primera plaga. Y las demás plagas serán castigos subsecuentes para aquellos que se hayan doblado ante la imagen de la bestia. Pero en la séptima plaga, hermano, viene el gran terremoto, viene la resurrección especial. Y los justos vivos y los de la resurrección especial, conflicto de los siglos, se reúnen y ven una nube como el tamaño de la palma de una mano. Ahí viene Jesús. Y se va acercando, acercando, acercando, acercando. Y pasan otras cosas. Pero finalmente, finalmente, sus ojos pueden ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, lo que les quiero decir es que este movimiento es el llavazo, puedo decirle, el encendido, el starting para el desarrollo de todos los eventos finales. El que quiera tomar este mensaje, que lo tome. El que quiera decidirse por Cristo, que se decida. Y el que quiera ser parte de la imagen de la bestia, que lo sea. Pero como dice la Escritura, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, que tú y tu casa, si tu iglesia está ya en formación de la imagen de la bestia, no tienes nada que hacer allí. Si está en diálogos ecuménicos, no tienes nada que hacer allí. Los pioneros adventistas sabían que todo esto era un ataque designado a formar la imagen de la bestia. Muchos dicen, no, es que hay apostasía en la iglesia, pero la iglesia no está en apostasía, puro juego de palabras. Lee la literatura adventista de antes, para que vuelvas a ser un adventista de verdad. Que Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a cantar un himno. Y vamos a cantar el himno 180, hermano. ¿Cuánto aún faltará, Señor? Los eventos finales serán rápidos. Pero el himno dice, ¿cuánto faltará? Bueno, no tenemos un tiempo definido, pero las señales nos dicen que pronto, muy pronto, el pueblo de Dios verá a Jesús venir en las nubes de los cielos, hermanos. Pronto, muy pronto. Vamos a cantar el himno, párense allá donde estén, en su casa, en su templo, ¿verdad? Si tienen templo allá en la montaña, algunos hermanos tienen unas maderitas. Y en la tarde volveremos, porque analizaremos este libro, tremendo, junto con otras cosas que están pasando y terminaremos con algunas palabras de los pioneros, ¿verdad? Muy claras respecto a todo lo que nosotros estamos estudiando. Y este es un tema de discernimiento, de entender, mostrarle al pueblo en qué momento de la profecía estamos. Hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias porque nos has dejado la palabra profética más segura, porque nos has dejado señales en tu palabra y en el espíritu de profecía, señales que nos indicarán, Señor, el tiempo profético en que estamos, para tomar decisiones para bien, para nuestra salvación en Cristo y en su justicia, Señor. Gracias porque no estamos ciegos y no estamos en oscuridad. Sabemos, Señor, en base a tu palabra, en base al espíritu de profecía, sabemos el tiempo en que estamos y sabemos lo que le espera al pueblo de Dios. Pero en este tiempo, tú pides hombres y mujeres fieles. Tú pides hombres y mujeres que, Señor, protesten contra el falso protestantismo. Porque hoy el falso protestantismo necesita de una verdadera protesta, como dice la sierva del Señor. Y tú has levantado el movimiento verdadero adventista, Señor, para que fuese una protesta contra el falso protestantismo. Pero, Señor, triste y lamentablemente vemos que en muchas instituciones del adventismo corporativo, Señor, también ya están en ese proceso cuyo clímax será, Señor, la imposición de la marca de la bestia, cuando las iglesias tomen el control final del gobierno, del Congreso de los Estados Unidos, y de allí en adelante se seguirá por todo el mundo, en los países católicos y en todo el mundo, Señor. Apiádate de nosotros, ayúdanos a despertar en el tiempo en que estamos, y a tomar una decisión por Cristo y su palabra, Señor, por Cristo y su mensaje. Si temos, Señor, si nos hemos dormido, si no hemos visto los eventos en su pleno desarrollo, Señor, danos la sabiduría para seguirlos haciendo, pero antes perdónanos, Señor, y danos la sabiduría para entender los tiempos y actuar de acuerdo a los tiempos. Bendice a tu iglesia donde quiera que esté, a los hermanos aquí en la Ciudad de México, que también, Señor, sigan no solamente haciendo planes, sabemos que ya varios han salido de la ciudad al campo, Señor, que otros en diferentes ciudades lo vayan haciendo, porque el desarrollo de la imagen de la bestia quizá está más rápido de lo que nosotros hemos visto y pensado. Acompáñanos en este sábado, danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues básicamente son la una, yo creo que volveremos como a las 3:30, hora de la Ciudad de México, ¿verdad? 3:30, ahí sintonícenos, ¿verdad? Porque pues queremos terminar la segunda parte de este tema titulado el desarrollo de los eventos actuales y su composición de la imagen de la bestia. Que Dios nos bendiga, hermanos.